La paz, se hace la paz. Sí, sí, deberían nombrarle... Zapatero le tiene que nombrar algo, sí, pero ya. Embajador volante, ¿verdad? Algo tenían que nombrar para dar... Algún cargo tienen que darle a Jesús Callejo. ¿Dónde vas, querido? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se dice gracias en griego? Calasparra. Ah, no, eso es el arroz. Sí, para caló, gracias. No, por favor, no, eso es por favor. Para caló es por favor. ¿Para caló? Para caló, sí, sí, suena, sí, sí, por lo de las oleadas de calor, ¿no? Yo pensaba que era abanico en griego. Que si no hicimos chistes ni nada con lo del para caló. Para caló. Precisamente con eso, haciendo el gesto del abanico, ¿no? Sí, sí, pero ¿lo pasaste bien? Sí, la verdad que sí, sí. Y mira que iba un poco asustadillo por las noticias, ¿no? Que llegaban de los calor, incendios, claro, el calor, hablaban incluso de 47 grados. Digo, madre mía, yo ya sabía que en Grecia hace mucho calor, pero ir allí en agosto, que precisamente es el mes que no hay que ir, ¿no? Pero ir en agosto y que encima nos estuviéramos torrados con ese sofocante calor, pero no, al final no llegaron a 40 grados las temperaturas, así que hubo 37, 38 grados, que eso es mucho, pero bueno, fueron bastante bonancibles a nivel general, ¿no? Y como fue también un recorrido amplio, numeroso, es decir, que no estaba siempre situado en un mismo lugar, también evitamos el sur del Peloponeso, donde todavía hace mucho más calor, en fin, evitamos Esparta, si estuvimos un poco más en la parte norte, lo más norte fue Meteora, con esos monasterios prodigiosos, la verdad es que hay que verlo para darte cuenta cómo de monásticos y de ascéticos podían ser estos santos ortodoxos de la Edad Media para poder construir aquello. Evidentemente iban buscando la soledad, iban buscando el recogimiento, que ahora ha quedado bastante alterado por los turistas. Lo que no pasa con el Monte Athos, por cierto. Ya sabes que el Monte Athos todavía se sigue manteniendo, a diferencia de Meteora, pero con el Monte Athos ocurre algo muy singular, incluso pues que crea muchas críticas en el sector femenino. No admiten a ninguna mujer, a ninguna hembra, mejor dicho, cuando digo ninguna hembra es que no admiten a gallinas ni a perros del sexo femenino, porque tienen ese concepto de que todo lo que sea bueno, pues asociado a la mujer, sí, a las hembras, pues como que contamina el lugar, fíjate que es un tipo de mentalidad totalmente atrasada. Así estamos todavía. Y así estamos, sí, sí, por eso te digo que lo cuento, porque a pesar de que está prohibido un poco, precisamente cuando alguien entra dentro de la Comunidad Económica Europea, una de las cosas que se dice precisamente es que no haya este tipo de discriminaciones y que haya unas normas democráticas para todos. Solo se hizo una excepción, que fue con el Monte Athos. Por eso en el Monte Athos podríamos entrar nosotros cuatro y con un permiso muy especial, pero no podría entrar una mujer, todavía, en el siglo XXI. Qué horror, qué cosas. Bueno, pues empezamos bien la tertulia, ¿verdad? Con sí, bueno, pero sí, sí, que curioso, está bien comentarlo curioso, porque sí, sí. Meteora en... sí podemos ir todos, sí, pero que la gente sepa que también en Grecia existe estas localidades monacales donde no pueden entrar estas, ¿ves?, mujeres, y por eso no entra dentro de las rutas turísticas, a pesar de que hay gente. Yo me he quedado aquí en España haciendo la ruta Borgia, he hecho Borja en Aragón, Gandía, Oliva, Sátiva, y en todos los sitios había gambas y cosas de estas, pues yo he comido por vosotros. Sí, bueno, hemos comido bien. Bien, ¿eh? La bien. Musaca, madre mía, la musaca, sí, sí, sí. ¿Cómo nos hemos puesto? Te das cuenta, Bruno, ¿eh? Has hecho bien en quedarte. Sí. Has hecho bien en quedarte porque hemos sufrido mucho todos. Sí, sí, sí, estoy convencido de que habéis sufrido, lo habéis pasado fatal. Por eso, para evitarte sufrimientos, pues te quedas con el programa en verano. Y lo ha pasado tan a gusto aquí con Gorka, los dos en compañía. Sí, eso sí. Eso sí. Muy a gusto. Claro que a gusto, sí. Y tanto como vosotros, aunque me queráis convencer de lo contrario. Yo estoy cansado, ¿eh? No creas, ¿eh? Sí, sí, pues vamos a empezar con un asunto que llama mucho la atención en estos días, porque poco a poco, tan solo tienen 6 años de existencia, pero ¿qué pasa con el club de Shanghái, o de Shanghái, Carlos? Shanghái, ya dicen que es un lobby militar que pretende ser más poderoso que la propia OTAN. Sí, lo que pasa es que no lo dicen, y es normal que no lo digan, estas cosas no se van anunciando a bombo y platillo, pero tampoco se oculta. Es decir, lo que pasa es que no sé por qué razón no hay noticias en Europa, pero que no haya noticias en Europa no quiere decir que no existan. Es decir, hay noticias en grandes periódicos que a veces tienen 1000 veces más tirada que cualquier periódico de los que podamos leer nosotros en el día a día. Se creó tan solo unos meses antes de los atentados del 11 de septiembre. Sí, oficialmente se da su fundación por hecha el 15 de junio de 2001, 3 meses antes del famoso 2 de septiembre, y no era como tal, es decir, el que es llamado por sus siglas en inglés OCS no se reconoce como un club ni como un grupo de poder, pero en la práctica lo es, y luego diré las pistas bastante claras que están apareciendo, por sobre todo este verano, en el mes de agosto, que han sido muy intensas, y las reacciones que empiezan a ocurrir en el otro lado del mundo, que es el nuestro. Por cierto, un detalle, ¿os acordáis hace años, unos 3 años, que hice un comentario aquí sobre un libro de geoestrategia de los años 20, muy famoso, del padre de la geopolítica, en el cual hablaba del control del mundo, del control de las líneas de comunicación y de las líneas, posiblemente de la energía del futuro, manteniendo el control del centro de Asia, y que había una anotación muy divertida que decía que el único país que podría quedar al mundo al margen de alguien que dominara la isla del mundo, es decir, Eurasia más África, serían los Estados Unidos. Y decía luego, había una pequeña nota a pie de página que ponía, que a mí me hizo mucha gracia, que decía, bueno, está claro que los americanos estarían indemnes ante el control de la isla del mundo por parte de una potencia euroasiática, pero para contrarrestarlo deberían de posicionarse en el centro de la isla del mundo. Dice, ¿alguien se imagina algo tan tonto como norteamericanos en Afganistán en el siglo XXI? Mm. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues aparte de este detalle, eso no significa... Lo escribió en los años 20 del siglo XX. Sí, bueno, además alguien muy conocido que, sí, bueno, ya, sí, como sí, vamos sí. a hablar más de esto. Sí. El caso es que esta noticia, que es eso, que yo saqué aquí hace dos o tres años, que fue tan que me pareció tan original... Mm. Cuando alguien lee algo, lo lee todo el mundo. La gente no es idiota. Es decir, Bruno, en uno de sus libros, ha tocado el caso de los problemas de las redes de gas en Afganistán antes de la intervención norteamericana. Es decir, el problema, por ejemplo, con una petrolera argentina, que llegó a hacer un contrato muy interesante con el gobierno talibán. Pero bueno, ¿cómo fueron eliminando del mercado o del espacio los competidores anglosajones a todas aquellas compañías que, en cierto modo, les estorbaban? Cuando digo que cuando los occidentales actúan de una manera... están muy acostumbrados realmente a no escuchar o no ver lo que ocurre alrededor. Esto es un defecto que tenemos, quizás por la preponderancia que hemos tenido en el mundo en los últimos 500 años. Pero eso no quiere decir que la gente sea idiota en el resto del mundo y no lo vea. Entonces, lentamente también ellos se van organizando, porque en realidad las partidas geoestratégicas no son ajedrez. Es decir, tú no ves las piezas, del contrario. En realidad juegas al póker. Tú sabes que tienes cartas, pero no sabes muy bien las que tiene el otro. Entonces, todos pueden participar. Digamos que esto que empezó así, que fue una reunión pura y simplemente entre los presidentes de Rusia y China, se amplió a 6 miembros, a instancias primero de Rusia, pero apoyado por China, porque se invitó también a 4 naciones que formaban parte de la antigua Unión Soviética, que eran Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. Junto con Rusia y China formaban 6. Ese es el bloque que oficialmente existe. Pero existen 4 naciones más que están invitadas a las reuniones periódicas o bilaterales entre miembros que se van sucediendo de este club no existente oficialmente, pero que opera ya en la práctica. Son Irán, la India, Pakistán y Mongolia. Esto ya empieza a ser más curioso, porque esto une al grupo de 4 potencias nucleares, Rusia, China, India y Pakistán, a las 2 principales potencias gaseras del planeta, Rusia e Irán, a las 2 mayores consumidores de hidrocarburos y de cereales, China y la India, y a las más importantes potencias medianas de hidrocarburos del mundo, las que controlan las redes de comunicación, que son las 4 del Centro de Asia, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán. De hecho, el impulsor geoestratégico de esta idea no es ni China ni Rusia, sino el presidente de Kirguistán, que fue el primero que se le ocurrió que esto, es decir, el hacer un contrapoder a la intrusión anglosajona en lo que era el problema famoso del norte de Kipling, ¿os acordáis? Las novelas de Kipling, el paso de Khyber. Sí. El gran juego, que era como llamaban el enfrentamiento entre el imperio zarista y la India. El gran juego entre el imperio zarista y la India, que estuvo equilibrado, se ha roto a favor de Inglaterra y de sus herederos, que son los norteamericanos en cierto modo, pero ahora, en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Cuando Estados Unidos se ha hecho con el control de la planicie central de Afganistán y de las montañas, ha cambiado, ha ganado, de hecho, el gran juego en la práctica. Pero claro, es que eso que parece algo obvio, que nadie ve, lo ve todo el mundo. Entonces, la cuestión es cómo contrarrestar esto. El hecho cierto es que hasta ahora el Club de Shanghái había sido, cuando digo hasta ahora, digo hasta agosto, el Club de Shanghái había sido una cosa meramente teórica que operaba solo para especialistas. Pero en el mes de agosto ha habido una reunión muy importante entre el presidente de Irán y el presidente de China. Esta reunión ha sido utilizada de una manera muy intensa por parte de la propaganda china, hasta el extremo de que el China Daily, que es un periódico muy oficialista, como otros periódicos por otra parte en China, para que no dejar que era la duda del encuentro, hizo un artículo de esos de cabecera muy poderosa para demostrar la importancia que el gobierno comunista chino daba a las relaciones con Irán. Pero otro periódico muy importante, en este caso en Ceilán, y por lo tanto dentro de la línea del mundo más occidental, pero con una visión lejana de lo que nosotros hacemos, que es el Daily News de Sri Lanka, de Colombo, publicó un artículo el 18 del mes pasado, en el cual decía claramente que el objetivo de los chinos con los iraníes era crear el primer club energético global capaz de dejar en nada, por supuesto, a la OPEP, y sobre todo controlar una futura ruta de la seda más orientada a las energías del futuro, al gas y los posibles biocombustibles. Porque cuidado, aquí estamos hablando de productores y de grandes consumidores. Por eso han invitado a la India. Sí. Es una manera de ir cerrando un grupo euroasiático totalmente al margen de los Estados Unidos, pero no podían olvidar a Rusia. Entonces, claro, la cuestión es quién mueve ahora. Ahora mueven los anglosajones. Pero es que si mueven los anglosajones... Vamos a ver, Estados Unidos actúa en la política occidental como cabeza de Occidente, pero en la práctica no lo es. en la práctica actúa como cabeza de su familia. Cuando hablo de su familia, hablo de lo que lo son. Uh-huh. De Australia, de Canadá, sobre todo usted de Canadá, que son los grandes productores de cereal junto con ellos. Entonces, la respuesta americana, que es curiosísima, no tiene nada que ver con esto. Ha sido las restricciones a la exportación de soja. Biocombustibles de absorción. Esto está generando una crisis terrible en el cereal en todo el mundo, que es bien conocida. Y abre escenarios nuevos al futuro que no estaban previstos 5 años antes. La verdad es que el siglo XXI va a ser un siglo complejo y curioso de verdad. Se parece mucho políticamente al XVIII más que al XX. Vamos, que el Club de Shanghái puede ser el mayor grupo de presión del mundo. Del mundo. Pero porque es comprador y productor al mismo tiempo y vendedor. Es decir, Occidente es muy duro porque tiene la tecnología. Pero claro, ¿de qué te sirve si los que te compran no te ayudan? ¿Y de qué te sirve si los que producen no te venden? Uh-huh. Es decir, es interesante porque es un sistema de contrapoder. Curiosamente, yo creo que los sistemas de contrapoder para el mundo son buenos, siempre y cuando que no lleven a escaladas armadas, que es lo peligroso. Hombre, ayer nos preguntaban en el programa si el destructor este chino, este tan simpático que ha amarrado en Cádiz, ¿verdad? En compañía de... Eso son anécdotas. Si se podía medir alguno de nuestros barcos. Pues no. Hombre, no se puede medir, pero claro, cuando tú dices, ahora mismo la armada china, pues no es que tenga mucha relevancia, si es abrumadora en cuanto a cantidad, pueden tener un montón de todo, pero ¿qué pasa cuando te enteras que están en construcción 4 portaaviones? Sí, pero es que fíjate la respuesta occidental. Por ejemplo, el miércoles el gobierno británico, que es un gobierno discreto en esas cosas y que nunca suele hacer gran publicidad de lo que hace, ¿sabéis que el gobierno británico aprobó el miércoles de esta semana 8.000 millones de libras para la construcción de 2 portaaviones oceánicos nuevos? Sí, sí, sí. Es que la cosa... la renovación hace 3 meses de toda la flota de submarinos con misiles ICBM intercontinentales. Sí, sí, sí, sí. Pero es que los chinos acaban de hacer un contrato con los rusos. Pues por eso decir, es que el intercambio... Han comprado una flota de aerodeslizadores especializados en desembarco de 140 toneladas cada barco. Sí, todo el mundo sabe que se amenaza con eso. Es decir, que Taiwán. Y Taiwán, efectivamente. Taiwán. Pues que Moy que lo tienen enfrente y Taiwán. Son presiones, no quiere decir que lo vayan a utilizar. Pero sí, eso se juega en una escala paralela, que es una escala de... No me olvidéis que todavía pesa además por esto. Pero es que China el juego no está ahí, por eso es que en cambio la economía china está cada vez más imbricada con la norteamericana. Sí, pero... De hecho, en cierto modo, China está ayudando a que la crisis, por ejemplo, actual americana no vaya más, porque China es un gran comprador de bonos americanos. Pero el rearme chino a mí me recuerda muchísimo a lo que ocurrió en Japón en la primera mitad de A mí no tanto, porque Japón tenía ciertas ventajas, fíjate, que cosa absurda, pese a todo, que China no tiene. China tiene 2 problemas esenciales. Uno, que parece que lo está arreglando, que es mantener una buena relación con Rusia, para China es esencial. Porque China es una nación todavía muy dependiente de hidrocarburos, pero sobre todo es una nación terriblemente dependiente de los grandes productores de cereal del mundo. Entonces necesita alimentar a su gigantesca población. Por eso necesitan también llegar a un acuerdo con los indios. Si China consigue llegar a un buen acuerdo con sus vecinos, es decir, con Pakistán no se iban del todo mal. Si mantiene una buena relación con Rusia y con la India, o por lo menos una relación de estabilidad, a China eso le importa más, fíjate, que tiene una buena relación con Japón. No sé. Bueno, Bruno, esto es tremendo. Estamos acabados ya, ¿no? Nos pueden quedar 10 años. Qué no, hombre, seguro. Ya, hombre, ya. Seguro que aguantamos 20. Sí, o 15. Sí. No, pero es que ahí se está dibujando el futuro del mundo, ¿eh? Eso sí que es la evidencia. Cierto, las dos naciones... Una de las cosas que determinó el 11S, una fecha tan próxima a la que citaba antes Carlos, una de las cosas que determinó eso es que el mundo se acabó de dirigir desde ahí. Es un proceso lento, pero se acabó de dirigir en la multipolaridad del futuro. Es lo más interesante que le puede ocurrir al planeta, porque eso dibuja una situación estilo siglo XVIII, no una situación estilo siglo XX, que es lo más peligroso que hay. Por cierto, una cuestión sobre eso es que el otro que falta de todo este circuito se está moviendo también, que es Brasil. Brasil ha empezado a moverse y mucho, porque Brasil de repente se ha dado cuenta que vuelve a contar de nuevo con ventajas. Eso no le ocurría realmente desde la gran época del caucho, en el siglo XIX. Y es que de nuevo vuelven a tener peso no solo poblacional, sino peso de situación. Porque ahora mismo Occidente, o sea, nosotros, necesitamos de nuevo aliados fuertes, y Brasil es occidental. Aquí está Lula, ¿no?, de visita. Claro, aquí está Lula de visita. Concepto. Bueno, estamos, no nos ven, pero estamos Jesús y yo abrazados. tenemos mucho miedo ante lo que puede venir. Así que vamos a buscar espiritualidad. Uno de los temas que durante la temporada esta del mes de agosto, en el verano, uno de los asuntos que en la actualidad informativa ha tenido mucha repercusión, es algo que Carlos viene contando desde hace tiempo en estas exposiciones que hace sobre geoestrategia, que es todo lo que tiene que ver con el Círculo Polar Ártico. Ah, bueno, hecho, ya lo anunciamos hace 2 años, es verdad. Sí, sí, ¿sabes que un barco lo ha pasado ayer por primera vez? Claro, la ruta libre de hielo. El hecho de que Rusia colocara su bandera en ese episodio, que todavía hay que aclarar si se produjo de verdad. Pero se produjo, pero hicieron lo mismo. Falsearon las imágenes. ¿Quién lo hizo? Falsearon las imágenes, pero ¿quién falseó las imágenes? ¿En qué momento se falsearon? Lo hicieron seguro, hombre. Seguro. Pero al margen de que eso se vendió como una de la mayor, creo que Putin había dicho, la mayor aventura científica del siglo XX y del siglo XXI, nada que ver. El hecho es puramente geoestratégico, el reivindicar la propiedad sobre unos territorios que van a ser fundamentales, y sobre todo en esta época de cambio climático, porque por eso ha podido pasar ese barco, porque al producirse el deshielo, esas rutas se abren y van a ser fundamentales para el siglo XXI en es el comercio, que ¿no? Rusia y la zona. Las zonas que va a unir en el comercio no están tan lejanas de algunas de las que está mencionando Shanghai, Carlos. Es lo que comentamos hace años. Es que Shanghai, por poner el ejemplo, podría enviar, o Cantón, el sur de China, podría enviar sus productos a Europa por Bering. Claro. Es decir, con lo cual cambiaría completamente las rutas del comercio mundial. Pues estas noticias fuertes, estamos hablando mucho, o hablamos mucho el año pasado del Club Bilderberg, ¿verdad? Pues ahora el Club de Shanghai, que va a sonar mucho, este club extraño, dicen que puede ser, o de hecho ya es, más poderoso que la propia OTAN. Geoestrategia, Jesús, qué fuerte hemos empezado la tertulia este año. Yo no sé si ir a lo de los dioses hindúes. Tiene que ver también con geoestrategia, fíjate. ¿Tiene que ver? Tiene que ver. Ahora cuento. Un pequeño apunte, ¿no?, antes de la geoestrategia. Es verdad, ¿no?, un poco todo lo que estamos comentando. Además, me parece lógico empezar la primera tertulia con ese tema que es tan candente, porque ahora todos los países, los que se han citado, ¿no?, ahí está Estados Unidos, China, Brasil, la India, Japón, todos ellos se han dado cuenta que el que va a gobernar este siglo XXI va a ser aquel que tenga el control sobre los medios energéticos. Se están dando cuenta de que los medios energéticos actuales pues están caducos, en fin, todo lo que sea los hidrocarburos, el petróleo, el gas, tiene sus problemas de comunicación, sus problemas estratégicos, y entonces aquel que tenga el predominio de las fuentes alternativas de energía sabe que es el que va a regir un poco los dominios del mundo. Y fíjate, y añado ya un dato que saldrá en más tertulias a relucir, los ojos no miran tanto en nuestro planeta sino fuera de nuestro planeta. Me están mirando a la Luna. Fíjate que los países que he dicho son países que están involucrados en la carrera espacial. El helio 3. El helio 3, cuando empiece a funcionar y cuando la fusión fría sea una realidad gracias al helio 3 que se encuentra en toneladas en la Luna, y cuando se empiezan a poner las primeras bases, ahí los rusos ya están un poco determinando ese futuro, eso es lo que va a dar un giro total, si antes no nos hemos destruido evidentemente con el cambio climático. Por cierto, una anécdota divertida. ¿Sabéis que Google acaba de convocar un premio? Los americanos siempre hacen el mismo estilo, lo cual me hace gracia, porque tienen su propio estilillo, que es que lo haga cada uno por su cuenta. $30 millones al primer robot privado que vaya a la Luna y mande imágenes. ¿A que ganan a los chinos? ¿Qué os apostáis? Bueno, los chinos y los indios ya estaban planeando. Sí, pero es que americanos, sabes que hay 4 o 5. Y los japoneses se han unido al intento en estos últimos días. Pero bueno, Japón tiene un acuerdo con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, por lo tanto, o sea, están... Pero que es gracioso porque todo el mundo está en ello, y sobre lo que va a contar Jesús luego os voy a contar una cosa. Claro, un poco, y bueno, que tiene que ver un poco con lo que vamos a contar de la India, que también ahora veréis lo que países va a contar involucrados. Bueno, pues se ha creado todo un tinglado, una polémica, incluso está el puesto de la ministra de Cultura, está en entredicho, ¿no?, hasta el punto de que incluso puede dimitir. En principio, por una tontería, pero que no es una tontería cuando lo miramos con otro tipo de ojo, ¿no?, desde un punto de vista holístico, que es como analizamos las noticias en la tertulia. Bueno, pues, entre el sur de la India y Sri Lanka, lo que era la antigua Ceilán, hay un puente teóricamente natural, coralino, y ahí quieren crear un canal de navegación entre la India y Sri Lanka, por unas cuestiones estratégicas, evidente, para promover la navegación, el comercio y muchas cosas más. Claro, ¿qué ocurre? Aquí entra un poco el dilema. Se creó un informe hace muy pocos meses, un informe por parte del registro arqueológico, firmado por 2 directores, no avalado por la ministra de Cultura, donde se decía que se podía meter mano, en el sentido literal de la palabra, en esos arrecifes, en esas construcciones aparentemente naturales, porque, bueno, pues está muy bien, incluso se pueden aprovechar para crear 2 cosas. Por una parte, este canal, y por otra parte, hacer un puente donde puedan transitar las personas. El puente de Rama. Pero, claro, este famoso, mítico, legendario puente de Rama, según las creencias hindúes, fue construido por este dios hindú, por cierto, de piel azul, igual que Amón. Es decir, todos los dioses que tienen esa tonalidad azul están denotando ya su carácter sagrado, su carácter divino. Bueno, Rama dice que construyó este puente hace miles de años, es decir, se pierde, por supuesto, en la noche de los tiempos, y su epopeya pues queda narrada por el Ramayana y por el Mahabharata. Claro, cuando este informe ha puesto en duda de que eso no sea una construcción sobrenatural hecha por el dios Rama para rescatar, según dice la leyenda, a su esposa Sita y matar al dios Ravana, ¿no?, que era el dios malo de la película en este caso, cuando eso lo ha puesto en entredicho, las manifestaciones han empezado a producirse. Primero en Nueva Delhi, también en Bhopal, y han empezado a considerar una especie de herejía eso que se está diciendo. ¿Por qué? Porque utilizar, o por lo menos descalificar, ese puente de Rama, incluso también le llaman el puente de Adán, porque dice que donde estuvo el antiguo paraíso fue precisamente en Ceilán, no en otra parte, no en Jerusalén. Pero bueno, ese es otro tipo de historias. Donde dicen que ese es un lugar sagrado es porque ahí Rama intervino de una forma directa para crear esa estructura. Esa estructura, en principio, ya digo, para rescatar a su esposa, pero que en definitiva es un puente no natural, sino artificial. Claro, las razones estratégicas son evidentes. Estamos hablando de una inversión de 560 millones de dólares que quiere invertir el gobierno indio. Para poder hacer eso, tiene que decir a la opinión pública que eso es una construcción natural y que no es una construcción artificial y menos divina, construida in illo tempore por el dios Rama. Entonces, aquí es donde se está produciendo el debate. Esto, el gobierno de la oposición, el partido de la oposición, se está frotando las manos porque es un dardo envenenado que está lanzando contra el gobierno de la India, diciendo que esto está hiriendo la fe de millones de fieles, porque siempre se ha considerado que ese es un puente sagrado construido por el dios Rama. Entonces, aquí es donde está toda esta polémica, hasta el punto que Ambika Soni, que es la ministra de Cultura, está diciendo que ella puede poner el cargo a disposición del primer ministro si cree que ella ha actuado mal, porque lo que ha hecho es suspender del puesto a los dos directores que firmaron este informe arqueológico, diciendo que, bueno, que no hay que creerse que esto tenga un origen sobrehumano, un origen divino, y que, por lo tanto, sí se pueden meter allí las excavadoras, ¿no?, para empezar a construir. Quería añadir una cosa. En el boletín que hacemos Jesús y yo todas las semanas, y que va a tener su nueva época ahora que vamos a reformar de nuevo las páginas web nuestras, voy a añadir una cosa muy curiosa para la noticia de Jesús, que son las fotografías. Es decir, esto, las polémicas religiosas en el siglo XXI, está claro que van a ser importantes, y que van a determinar políticas de gobierno. Bueno, voy a meter las fotografías de la NASA del puente de Rama. Claro, es que porque los satélites americanos, claro, detectaron hace años que efectivamente el brazo de tierra que es legendariamente unía a Sri Lanka, a Ceilán con la India, existió de verdad. Entonces, claro, es decir, cualquier fotografía, las fotografías satélites son clarísimas, se ve perfectamente las estructuras que durante un tiempo, hace miles de años, estuvieron emergidas por encima del mar. Sí, por lo menos parece ser que con la última glaciación, es decir, cuando los hielos se están retirando, entonces las aguas suben y ahí es cuando se inunda, se convierte en un puente, canal, ¿no? Sí. Entonces, hombre, quiere decir que por lo menos tendría unos 10.000 o 11.000 años de antigüedad, años, que coincidiría con las leyendas con la antigüedad astrológica, porque no se está demostrado. Estamos hablando de un puente de 29 kilómetros, ¿eh? De las leyendas. 29 kilómetros, sí. Astronómica, hombre, lo que llama la atención a ojos occidentales es que una ministra de Cultura pues esté pendiente de si... Es que, pero es que ha llegado al Tribunal Supremo, la historia. Es que es muy serio para la India. Vamos a ver, para nosotros, que estamos ya en un laicismo galopante, pues bueno, nos puede parecer incluso de risa, pero en estos lugares, y ya fíjate las polémicas que han surgido también, por ejemplo, en los países musulmanes, cuando se les toca cualquier aspecto de su religión, ¿no? Bueno, pues en este caso ocurre algo parecido. Es decir, aquí se está entroncando, por una parte, una noción estratégica, es decir, de hacer un puente, de hacer un canal, porque son las dos cosas lo que quieren planear, que es algo bueno para la India y para sus futuras comunicaciones, pero por otra parte se está horadando de una forma directa las creencias de los fieles al decir que ese mítico puente de Rama no lo ha construido Rama y que es una formación coralina natural. Sí. Entonces, esto que parece baladí es tanto. No, esto como si llega una ministra de Cultura aquí en España y la cantidad enorme de puentes atribuidos al diablo, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que y llega la ministra de Cultura y dice, no, esto no lo hizo el diablo. No, sería... Bueno, por ejemplo... Es que ahora no podría ocurrir, pero sería... Esto de Segovia se atribuye también. Sí. Hay muchos lugares, pero fíjate... Y todo eso llega al Tribunal Supremo. Si llegáramos a tener actualmente las míticas columnas de Hércules, donde dicen que también estuvieron, que luego desaparecieron, sería algo parecido. Imagínate que tuviéramos esas míticas columnas de Hércules, donde no se sabe muy bien de qué época son, pero que la leyenda dice que fueron construidas por Hércules para una función muy clara, ¿no? Es decir, pues incluso para controlar el tráfico marítimo. Bueno, si alguien quisiera meter mano a eso diciendo, bueno, tampoco eso es de la época romana, como por otra parte pasa con la Torre de Hércules de la Coruña, ¿no? Y que intentara destruir aquello quitando hierro a la divinidad que pueden tener esas construcciones. Pues evidentemente sí. Estás socavando las creencias, las tradiciones y las leyendas, y eso sí que es muy peligroso para un pueblo tan creyente como puede ser la India. Si no era Hércules, hombre. Si no era Hércules, si era Heracles. Pues no, pero es que la vigencia de los dioses de la India es muy curioso, sí. Porque además se trata, a diferencia de todos los demás dioses de todas las religiones, las familias estas de dioses no son como los griegos o como los romanos. Estos usan tecnología, además, de verdad. Sí. Son tremendamente humanos, no solo en sus pasiones, como los dioses griegos o romanos, sino también en los elementos que utilizan para obtener ventaja sobre sus adversarios. Bueno, pues vamos a seguir en Asia, ¿eh? Hemos empezado en el club de Shanghai, y luego hemos ido a la India, a este debate religioso que puede pues dar al traste con la carrera política de la ministra, sí. de Cultura. Y estamos ahora en Vietnam, Bruno. Uh-huh. Para continuar en Asia, porque aquí los detectives psíquicos vuelven a actuar, y en este caso para recuperar huellas del pasado, ¿no? Exacto. Miles de combatientes vietnamitas que no fueron encontrados. Sí, que fallecieron, que por el tiempo pasado evidentemente fallecieron, y que están en lugares inhóspitos, en lugares a los cuales todavía no se ha accedido, enterrados en fosas comunes. Son miles, desde luego, seguramente decenas de miles, los soldados vietnamitas cuyos restos todavía no están en posesión de su familia y no han tenido el fin que todo ser humano al fallecer debiera tener en buena lógica. Pues con ese objetivo nace un proyecto al que se le ha dado el nombre de TK-05, y que en semanas pasadas adquiría especial notoriedad porque en la provincia de Quang Nui, desde hace varias semanas, se han estado efectuando excavaciones con objeto de encontrar restos de soldados que fallecieron durante la contienda. Después de varias semanas, efectivamente, se han encontrado 192 militares, los restos mortales de 192 militares del batallón 406 en esta provincia de Quang Nui. ¿Por qué los militares han acudido a este lugar para excavar y buscar a estos cuerpos? Bueno, pues la razón no es que se tuviera información específica de que pudieran encontrarse ahí, ni existían documentos al respecto. La razón hay que buscarla en una investigación comenzada ya hace unos años por el Centro de Investigación de Capacidades Humanas, por un departamento especializado en el tema del que ahora hablamos, que está dirigido por Nguyen Chu Pac, que es un general del ejército vietnamita, convencido de que los seres humanos tienen capacidades más allá de las conocidas, que tienen un sexto sentido. Pues bien, en su búsqueda a lo largo de todo el país, este general intentó localizar y examinar a aquellas personas que decían y aseguraban tener estas capacidades psíquicas. Tras una selección, varios de estos psíquicos han participado en la búsqueda de los restos mortales de los soldados desaparecidos durante el conflicto con Estados Unidos. Han aparecido 192 en esta última fosa común en la provincia de Quang Nui, y sin embargo, ya son 500 aproximadamente los que se han localizado, fundamentalmente gracias al trabajo de uno de estos psíquicos, que ha localizado ya nada más y nada menos, se llama Nayen Kak Bai, que ha localizado aproximadamente a unos 500 cuerpos de soldados fallecidos que ya están con sus familiares, que han podido ser entregados a sus familiares y a los que ha podido darse el fin que no tuvieron cuando desaparecieron y cuando fallecieron. Pero, en el caso de la contienda. Claro, ¿a quién se busca? Porque esto puede ser, me dices el batallón 406, imagino que es el ejército regular norvietnamita, ¿no? Exacto. Claro, pero ¿y los Vietcong también se buscan o menos? Es decir, no sé exactamente ya exactamente a quiénes se buscan. Entonces sería curioso saberlo. De lo que se parte, supongo que es de las denuncias de los familiares que no han tenido noticias de sus soldados, de sus hijos, de sus hermanos, de sus familiares, y a partir de ahí, porque sí que el psíquico que está efectuando ese trabajo, uno de los psíquicos que está efectuando ese trabajo, es además de un detective psíquico del estilo, es decir, el proceso que él efectúa es muy similar al que tantas veces hemos comentado aquí cuando se han utilizado detectives psíquicos por parte de Estados Unidos o por parte de Rusia o por parte, o como hacían individuos que, como Gerard Croisset, cuando intentaba localizar a los desaparecidos, es decir, en un mapa intentaba a través de diversos medios señalar el punto en donde cree que ese individuo se encuentra. Es decir, se parte del conocimiento de la existencia de ese individuo, o sea, que en este caso sería, de su desaparición. Queremos encontrar a los desaparecidos del batallón 406. Exacto. Ya. A estos nombres, a estos apellidos, sí, y a partir de ahí se efectúa la búsqueda. Muy parecido a como lo hacía Croisset. No buscaba gente desaparecida anónima, sino a partir de las denuncias de personas que habían desaparecido, a partir de las denuncias de sus familiares, de sus conocidos o de las autoridades policiales que no encontraban a una persona desaparecida, a una persona que había muerto. Bueno, este caso es el mismo porque incluso este psíquico asegura que tiene esa capacidad de contactar, no exactamente como los medios, pero de algo muy similar, es decir, de localizar los cuerpos de los difuntos, especialmente los de las personas que han fallecido, como si se estuviera estableciendo algún tipo de vínculo entre ellos y este psíquico. Lo cierto es que hasta ahora el resultado, sea casualidad o no, posiblemente tenga que haber muchísimos más descubrimientos e intentar valorar caso a caso hasta qué punto se ha ido a excavar a aquellos lugares en los cuales era lógico que pudieran encontrarse esos soldados fallecidos y que por diversas razones administrativas todavía no se ha hecho. Habría que averiguar hasta qué punto, caso por caso, no se dan esas pautas que pudieran explicar el hallazgo de los cadáveres. Pero de bueno, momento ya son 500. Unos 500, algunas fuentes hablan de que podrían llegar a ser miles o que pudieran estar a punto de encontrarse miles, pero lo cierto es que la cifra es muy significativa y que en esta provincia ya han sido 190 de un atacante. Estaba pensando que probablemente en Vietnam, si te pones a acabar. Sí, sí. Sí. Bueno, las bajas. O sea, es que con esto enormes. Tienen trabajo para 2.000 años. Porque, sí. Porque claro, los americanos que murieron unos 50 y algo mil. 58.000. ¿No? Pero es que de vietnamitas se habla de 3 millones. Sí, pues, sí, mira, sí, se de 3 millones de un millón a algunas fuentes. Un millón de combatientes. Y 2 millones de civiles. Y 2 millones de civiles. Sí, claro, 3 millones de muertos. Puede estar cavando en cada esquina porque es que los machacaron. Claro, habría que averiguar cuántos de ese millón de muertos están desaparecidos. Claro, que se trata de desaparecidos, eso, unidad. Con lo cual, como curiosidad, es llamativo. Pero mira. Exacto, pero habría que saber caso a caso si efectivamente se ha ido a excavar aquellos lugares en los cuales podría ser lógico que se encontraran por las últimas informaciones de las que se dispusiera de esos soldados, si el caso o no había información, no, pero es curioso, es llamativo, ¿no? Se busca el batallón 406, exacto, helo aquí. Exacto, y el psíquico dice, está aquí, y bueno, si eso sirve, por lo menos, para que se pongan a buscar los restos en el lugar indicado, bueno, por lo menos, bueno, es el servicio. Si ya influyen las capacidades psíquicas, que evidentemente si se está trabajando en ello, y se está haciendo hace poco la BBC, incluso efectuado un documental al respecto de este grupo de investigación, de este general que ha estado buscando a los psíquicos por todo el país, bueno, pues la verdad es que si esto está sirviendo para recuperar esa memoria y poder recuperar esos cuerpos, yo creo que es pues está bien, buena acción, está bien, ¿no? Porque ya Chuck Norris y los demás se encargaron de recuperar los desaparecidos norteamericanos, bueno, es que también se recuperan los desaparecidos norvietnamitas, ¿verdad? Claro, que más de un millón de ellos cayeron también. Que no es poco, habría que saber, insisto, yo no conozco el dato, cuánto de ese millón de desaparecidos dentro del ejército es muertos, perdón, no son desaparecidos, pero supongo cuando hablamos de unas cifras de un millón de soldados, debe ser abrumador también. Mira, el número de desaparecidos. Mira, batallón 406, 192 cadáveres han encontrado, claro. ¿Cómo debió ser aquel día? Pues probablemente que no quedó nada del batallón 406, claro. O sea, literal. Claro, es que estos, claro, además atacaban como atacaban. Bueno. Les pasaba lo que les pasaba. Sí. Lo de la ofensiva del TET, que parece un hecho heroico del Vietcong, pero les costó miles de vidas, o sea, es que fue una barbaridad, una masacre. Eran 100.000 muertos. Sí, una masacre. Como Verdún, casi. Sí, una masacre para el Vietcong. Una masacre. Sí. Bueno, pues hoy vamos a poner una nota un poco amable. Jesús, saca la aviación nepalí. Sí. Esto me está acordando una cosa que podían haber hecho hoy en el Palacio de los Deportes. Sí, saca la aviación nepalí. ¿De cuánto estamos hablando? No, pero si nos ha ganado un norteamericano. Si es un negro ruso, a mí me parecía sospechoso. Hombre, si esto lo nacionalizó Putin el día que llegó a Rusia, si ha pisado Rusia menos que yo. Ese no era de los Urales. ¿no? De... No, esto es de Louisville. Mucha pinta, no. Tiene... Yo tenía pinta ruso, ¿no? Sí. Y el entrenador tampoco, ¿no? Era de Siberia. No, también norteamericano. También norteamericano israelí, sí. Bueno, además que empate a uno, ¿eh? Que yo, como sabéis que en televisión solo veo deporte, jo, llevo un fin de semana que estoy saturado, me duele todo ya estar viendo deporte. Bueno, pero hay que felicitar a los del voleibol, ¿eh? Es precioso el voleibol, pero sí, no podía verlo, como estaba también la vuelta, estaba en la Fórmula 1, coincidiendo con las motos, que nunca coinciden. A mí es que la Fórmula 1 a mí me aburre. Porque... O sea, ¿puedo hacer una crítica a lo del baloncesto de hoy? A ver. Sobraban 1,000 personas. Sobraban 1,000 personas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Menos enchufados y más entradas. Exacto, supuesto, ahí hacía falta una especie de caldera estilo ateniense, exacto. Estilo griego. Y se había invitado sobraban, a que se vayan a gallinero, por supuesto. Sobraban 900 VIPs. Eso claro, nos está empezando a aproximar al tercer mundo otra vez. Sí, eso ha sido un completo error. Pero el tercer mundo no es la masa gritona, el tercer mundo es esto. Sí. Muy mal, un fallo también. Sí. Que esto no es tenis, no es golf. Cuando eso fuera de Jesús. La verdad que yo estoy casi pegado a la televisión. Que el que quiera. Y la final de voleibol, como ganaba la medalla de oro. El que quiera que se pague la entrada. Fuera. De baloncesto y esta final del premio GP. Esto, que fue muy emocionante. Pero ahí como Valentino Rossi. Sí, está muy bien, pero. Ganó en el último segundo también a Pedrosa. Que no sé si lo hacen aposta, supongo que sí. No, porque nunca coincide la Fórmula 1 con las motos, porque siempre están en continentes diferentes. Con lo cual no coinciden. Pero este año, esta vez ha coincidido, no sé por qué. Las motos son más entretenidas, pero lo de los coches es. Está muy bien que salen año, ¿eh? Los 20 y tantos coches y salen y llegan como, tal y como salieron, del primero al último, sí. se dan 72 vueltas, además en fila india. Ya no tanto, ¿eh? Que no, hombre, que no, Carlos, que eso es un aburrimiento. Está más hombre. Entretenido últimamente. No, pero luego está también, el problema es que no se da, yo creo, especial relevancia a las series clasificatorias, por lo menos en la televisión, pero son tanto más emocionantes que las carreras, no, más emocionantes que las carreras, porque se mueven en milésimas de segundos, y esas milésimas de segundos son las que van a determinar la pole position, que son un 50 o un 60% de lo que va a presentar. Pero es verdad, yo que como solo veo deporte, estoy saturado, ¿eh? Está saturado, bueno, pues os vamos a informar, ¿eh? Sí. Jesús y yo hemos estado trabajando. Por eso ya veréis que tiene relación lo que va a contar Jesús con lo que he dicho. Hemos estado trabajando los últimos 15 días sobre el estado de las aerolíneas de palíes. Sí. Y hemos llegado a unas conclusiones. Son una serie de conclusiones que ahora vamos. Oye, estás bueno en ellas además, ¿no? Sí. Y estás vivo, tío. Bueno, fue el día que funcionaron. Sí, porque no siempre están activas. Bueno, ya lo diré yo. Hay dos aviones. Dos aviones. Dos aviones en las aerolíneas nepalíes. Dos Boeing 757. Eso sí. Mal, efectivamente. Siempre con dificultades, siempre tienen problemas técnicos. Bueno, por suerte no se estrellan, pero sí generan una serie de problemas. Y eso que su logotipo es el de un dios nepalí, que obviamente está considerado como uno de los dioses protectores del aire. No, y tanto. Acaso... Imagínate los pilotos todo santo día cruzando los Himalayas, cruzando todo eso. ¡Oh! Sí, porque tienen seis líneas. Y claro, por supuesto, son seis líneas muy peligrosas, ¿no? Sí. A mucha altitud. ¿Qué tienen que hacer estos dos aviones, las seis líneas? Las seis líneas, efectivamente. Son los que cubren un poco pues las líneas internacionales, porque mucho más lejos tampoco llegan. Pero bueno, sí que cubren con ciertas garantías esos trayectos. Y bueno, pues cuando no tiene problemas uno, lo tiene el otro. Esas son las grandes dificultades de estos dos Boeing. Y como tiene ese logotipo, ¿no?, de su dios, el Akash Bhairab, que es un poco el emblema de la compañía aérea nepalí, pues cuando fallan, y en este caso ha habido unos cuantos días que han fallado, no se les ha ocurrido otra cosa, y fíjate, la era de la tecnología, como todavía sigue teniendo los pies anclados en la tradición nepalí, porque no se les ocurre otra cosa a la aerolínea estatal que sacrificar a dos cabras para que el dios Akash Bhairab quede apaciguado y por lo tanto las líneas vuelvan a funcionar de manera regular. Bueno, pues las pobres cabras que no tienen culpa. Sí, mira, si yo soy pasajero de las aerolíneas nepalíes, digo, bien, lo de la cabra me parece bien, pero ¿hay algún mecánico por aquí? Sí, pero ¿Hay algo más? ¿Y han sacrificado a las dos pobres? A las dos pobres cabras las tuvieron que sacrificar, además con las decapitaron. Con un viejo rito, ¿no? Con el kukri, ¿no? con el famoso kukri, ¿no? De los gurkas. Con el kukri de los gurkas. Curvo nepalí de los gurkas. Que no se pueden fundar si no va con sangre. Sí, pues exacto, mira. Lleva sangre. Y, bueno, pues esto es un poco lo paradójico de la historia, ¿no? Que todavía a estas alturas se tenga que recurrir a este tipo nunca de... Nunca mejor dicho, a estas alturas. A estas alturas, ¿no? Sí, para que esos destinos que cubren Asia, esos seis destinos, pues se sigan manteniendo con cierta regularidad. Entonces, esta es... Bueno, por eso la noticia, que el gobierno le paría una gran la confianza. La mentalidad del gobierno, pasajeros. Por una parte del gobierno y por otra parte de los dirigentes de la compañía estatal nepalí, para recurrir a este tipo de historias, pensando que si apaciguas al dios, que es el emblema de la compañía aérea nepalí, puede volver a funcionar. El hecho es que es verdad, o sea, que después de sacrificar a estas dos cabras, bueno, pues vuelven otra vez a funcionar, pero claro, pienso que llegar a este tipo de extremos donde hay sangre, donde hay sacrificio de animales, me parece que es tercer mundo. Lo que imagino es que habrá un sindicato de cabras nepalíes intentando que funcionen bien las líneas aéreas. Pero verdad, no pasa más porque este dios no quiere, ¿eh? No, exactamente. Este en concreto, vamos. Este en concreto. Este en la Kasba Irab, que no es demasiado conocido, pero bueno. Pero vamos... Además es que Nepal tiene un problema, es que lo que haces tienes que pasar por el Himalaya si sales de ahí. Sí, pero es un peligro mantener solo dos aviones, dos únicos aviones para seis rutas. Sí, sí. Pero seis rutas largas, porque uno va a Hong Kong, me parece, y otro... Sí, sí, sí. Sí, bueno, son todas rutas asiáticas, cubren un poco los puntos principales. Sí, claro, sí, sí, pero solo dos aviones, eso significa que están en constante funcionamiento. Constante funcionamiento. Constante funcionamiento. Por eso las averías son bastante comunes. Sí, sí, sí. Para que en este caso, cuando se han producido averías, bueno, pues mucho más espaciadas, ¿no?, en el tiempo, y se han empezado a preocupar, bueno, pues alguien, al listillo de turno, se le ha ocurrido decir, ¿por qué no recurrimos a las viejas costumbres de sacrificar un par de cabras? Bueno, pues lo han hecho, ha funcionado, lo que pasa es que la noticia sí que ha trascendido. Hombre, yo lo siento por la comunidad caprina de Nepal, porque a partir de ahora, cada vez que el avión haga un flun, dos cabras que van al tazo. Cogen el kukri. Cogen el kukri. Bueno, pues este mundo del siglo XXI, ¿verdad? Curioso. Bueno, la primera hora ha quedado absolutamente asiática. Sí, es verdad. Sí, absolutamente asiática, así que nada, pero también tenemos cosas sobre tecnología. Este verano, Carlos, ha hablado mucho sobre el viaje en el tiempo otra vez. Sí, de nuevo, además, el mismo, de nuevo Ori, un físico del Technion, que es el Instituto Tecnológico de Israel, que ha desarrollado un modelo teórico que se supone que podría permitir la creación de una máquina del tiempo para viajar al pasado. La verdad es que lo que pretendía Ori y el Instituto Tecnológico de Israel es concebir un modelo de máquina que permite eliminar determinados obstáculos teóricos que algunos grandes físicos del mundo consideran existen de cara a la posibilidad de hacer en el futuro un viaje hacia el pasado. La verdad es que, bueno, aunque es difícil explicar, pero digamos que lo que pretende hacer es algo así como intentar definir unas curvas cerradas en el tiempo que, si son capaces de ser establecidas de una manera precisa, podrían llevar a la formación de una máquina del tiempo de manera automática. Y él pone un ejemplo muy curioso. Cuando se pregunta cómo es posible que luego la máquina funcione, dice, bueno, es como si usted dispara un cañón. El cañón exige un acto de hacerlo, el dispararlo, pero luego la bala va contra el objetivo por las simples leyes de la física. Bueno, pues él básicamente lo que quiere hacer eso es hacer un modelo que funcione realmente como una máquina de espacio-tiempo en sí misma. Entonces, digamos que lo que él quiere hacer es, bueno, él parte de que si se toma una curvatura del tiempo, bueno, quiere hacer una especie de bucle, una especie de sistema que permitiese a un objeto creado por seres humanos, es decir, fijar una distorsión en el espacio-tiempo que nos permitiera ir hacia atrás. Nunca con un límite. Un límite quedaría según establecido en la fecha o en el momento en el que se fijase el momento de partida de la máquina. Estamos hablando de un objeto, fíjate que es curioso, que incluso yo le he definido un modelo de cómo se podría fabricar. Es decir, cómo podría ser el objeto, cómo quedaría recubierto de polvo. Bueno, explica, bueno, él dice que el núcleo interno estaría protegido de cualquier probable o cualquiera de los problemas que crean los, o que dicen los físicos, se podría dar en el viaje hacia el pasado, el principal de los cuales es que no sabemos en realidad cómo funciona el tiempo. Si sabemos que se desplaza hacia algo, que es el futuro, pero no sabemos en realidad si, por ejemplo, la paradoja de Schrödinger tiene virtualidad real o no. Si no sabemos si en realidad el mundo se divide en multitud de universos, en multitud de tiempos. Si no tenemos ni idea en realidad de cómo funciona todavía la mecánica del espacio-tiempo. Pero él está en cambio convencido que se podría construir una máquina real basándose en su teoría, siempre y cuando que la máquina se haga de acuerdo, bueno, con una serie de experimentos previos que habría que considerar hacer, que sería, bueno, crear una especie de vacío en forma de anillo dentro del cual el tiempo se curvaría hacia atrás. Es decir, ¿cómo se hace eso? Y dices, bueno, eso parece muy sencillo explicar, pero en realidad no hay quien se entere de lo que está diciendo. No, bueno. Entonces, él lo que dice es que realmente se podría hacer de manera física, siempre en un espacio reducido y siempre con unas limitaciones en el desplazamiento, pero que nos permitiría de verdad ir hacia nuestro pasado. El problema es, ¿cómo se vuelve? En principio no vuelves, no tienes ningún problema, dado que no te has desplazado físicamente. Pero el problema principal al que se enfrenta es qué energía necesitarías para poder hacer eso. ¿Qué época elegirías tú, Carlos? ¿Para ir? Para retroceder, sí. El hombre, la que eligen en... la misma que eligieron en Caballo de Troya. ¿Jesús? así rapidito. Yo me iría a la Edad Media. ¿Qué parte de la Edad Media? Sí, buena pregunta, pero yo, por ejemplo, una de las partes que me gustaría contemplar sería el saqueo de Constantinopla, ¿no? Joder, qué cosas. No, pero antes, momentos antes, porque las riquezas que había allí y lo que no dejaron fueron esos cruzados salvajes, ¿no? O sea, tú vas a la Cuarta Cruzada. A la Cuarta Cruzada. A la Cuarta Cruzada. Tú, Carlos, te vas a los tiempos de Jesús de Nazaret. Bruno. Yo a cualquier época donde no hubiera seres humanos. Y donde no te persigan. Cuidado, que los bichos que había eran muy malos. Sí, bueno, pero peor que los que vinieron después. Sí, eso sí. Yo ahí tengo dudas, ¿eh? No, bueno, sí. Yo ninguna. Y unos dientes a unos bichos. Bueno, pues llega la información. Qué agradable, ¿verdad? Compartir tertulia con Bruno. Ay, ¿qué vas a decir? Devorado por un tiranosaurio. Creo que usted era Bruno. Yo no sé a qué época volvería, Carlos, pero seguramente yo estaría en la batalla de Lepanto, ¿no? Pues... Joder. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Segunda hora para nuestra querida Rosa de los Vientos. Seguimos en tertulia con Bruno Carduñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, y hablando de diferentes asuntos, resolviendo el mundo y la historia del mundo en los pasillos de Onda Cero con esas tertulias B deliciosas, y recordando también pues a gente que se nos ha ido y que tuvo que ver con el misterio, ¿verdad, Bruno? Un general, además, que a él le debemos la desclasificación, la primera desclasificación ufológica en España. Así es. A ver si te mejor... Sí, a ver, ahí está. Ahora, ahí estoy ya. Perfecto. Me refiero al general Ángel Bastida, Ángel Bastida, que falleció el pasado miércoles de cáncer de pulmón. Esa fue la causa de la muerte. Ha sido enterrado ayer en Lugo, en la localidad de La Estrada, de donde era oriundo. El general Ángel Bastida Frigedo tenía 59 años y él adquirió una enorme notoriedad justo hace 15 años y un mes aproximadamente, cuando en la Universidad Complutense de Madrid, durante los cursos de verano del Escorial, participó en el primer curso que se efectuaba en nuestro país en una universidad sobre el fenómeno OVNI, y él, en calidad de teniente coronel, entonces, que era del mando operativo aéreo, de la sección de inteligencia del mando operativo aéreo, dio a conocer que el gobierno español y las autoridades militares habían tomado la determinación de desclasificar los informes sobre OVNIs que se habían custodiado en secreto desde finales de los años 60, desde el 68, que es cuando se cifra por primera vez como confidencial el tema relacionado con los no identificados, y en el 79, cuando se revisa esa clasificación y pasa a convertirse en material reservada. Él es el que gestiona ese proceso de desclasificación en sus primeros años. Se organizó una auténtica polémica en el mundo de la ufología, y Frigedo, Ángel Bastida Frigedo, estuvo involucrado dentro de esa polémica. Él, al fin y al cabo, cumplía una serie de órdenes que venía desde arriba, pero lo cierto es que a él le cabe la responsabilidad y el mérito de haber llevado a cabo esa desclasificación, que fue muy difícil a muchos niveles, también respecto a la opinión pública. Su exposición hace 15 años a mí me dejó gratamente sorprendido, porque se trataba además de uno de esos altos mandos del ejército español que representaban la nueva generación del ejército. Él posteriormente fue elevado a grado de general desde el año 2003, condecorado en varias ocasiones por diferentes razones, distinguido con la Gran Cruz Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo, también con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico. Él fue piloto formado en la escuela de Murcia, y falleció, como decimos, el pasado miércoles. Lo cierto es que desde aquí lo único que se, bueno, el sentimiento que se nos viene es el de desearle un descanso, que descanse en paz. Saludo a todos los familiares, incluso entre los familiares del propio Ángel Bastida se encuentra alguien muy conocido de los seguidores de La Rosa de los Vientos, como es su tío Salvador Freisedo, casualmente en las antípodas del fenómeno OVNI y de su posición sobre esto, el fenómeno OVNI. A la gente le puede llamar la atención, ¿verdad? Sí, desde luego, es un hecho llamativo, ¿no? El general Bastida era sobrino de Salvador Freisedo, sí. Que Ángel Bastida tenía una posición muy crítica sobre el fenómeno OVNI. En esos informes que él gestionó su desclasificación, añadió una serie de comentarios y una serie de consideraciones que causaron una enorme polémica, porque él explicaba, a mi modo de ver, de forma absolutamente errónea, pero estoy convencido que siguiendo órdenes determinados sucesos que luego se dieron a conocer a la opinión pública, pero bueno, suyo fue el mérito de haber llevado a cabo esa desclasificación, de haberla gestionado desde su puesto en el mando operativo aéreo hasta que luego fue ascendido y ocupó otros cargos dentro del organigrama del Ejército del Aire Español. Ángel Bastida representa en ese sentido uno de los pocos casos de oficiales de alta graduación en el Ejército que incluso llegó a participar en algún programa de televisión, sí, que llegó a exponer su posición sobre el fenómeno, y creo que bueno, que ese mérito y ese punto, esa página en la historia de la ufología española y mundial la tiene. Bueno, pues y la tendrá siempre. Nuestras condolencias a la familia y el respeto para el general Bastida, por supuesto, que ha fallecido, aquel al que le cupo la responsabilidad de desclasificar. Una responsabilidad tremenda. Sí, sí, yo sí. No sé si la agradeció o no la agradeció, supongo que fue una de las experiencias que más... De hecho, hoy revisando algún periódico, las necrológicas, la biografía de Ángel Bastida, lo cierto es que aparece en las referencias que se ha hecho en la prensa, aparece esa vinculación suya al proceso de desclasificación. Seguramente a nivel de actuaciones dentro del Ejército del Aire ha tenido algunas más importantes, pero posiblemente esa es la que más repercusión tuvo de cara a la opinión pública. Claro. ¿Cuántos casos fueron, Bruno? Desclasificados aproximadamente unos 120, creo recordar, en 80 y tantos expedientes, había expedientes con más de un suceso. Él condujo la desclasificación en los primeros años, solo las primeras decenas de informes fueron firmados por él cuando salieron a la luz pública, luego los sustituyó en su puesto otro teniente coronel, Enrique Rocamora, pero él digamos que fue el que dio el pistoletazo de salida a ese proceso. Él debió estar al frente del proceso de desclasificación posiblememente en los primeros 30-40 informes que salieron a la opinión pública. Descansa en paz el general Bastida. Bueno, vamos a ofrecer algún apunte literario. Querido Jesús, te veo pues muy muy metido en el mundo de Dumas, ¿eh? En el mundo de Alejandro Dumas, estás ahí con tus libros, pero este es nuevo. Este es nuevo. Pero ¿cómo? Alejandro Dumas, también desde el más allá. Bueno, tenía tantos colaboradores el sindicato, que no que alguno viviera. ¿El sindicato ha vuelto a funcionar? Ha vuelto. Y de hecho, el periodista que ha rescatado este manuscrito del olvido... Incansable, de Alejandro Dumas, ¿verdad? Pues es un libro, es una novela, publicada como él publicaba todas sus novelas en folletines, ¿no? Donde salía por entregas. Y claro, es una novela de 1000 páginas, pero 1000 páginas inacabadas. Claro, como no las hacía él. Pues. No las hacía él. Él preguntaba a sus colaboradores, ¿tenéis ya la última obra mía? El descubridor del texto, increíble, que se llama Claude Schopp. Pues Schopp, con dos P's finales, porque es un apellido poco francés, pero sí que lo ha recuperado, y lo ha recuperado de los fondos de la Biblioteca Nacional de Francia. Lo ha tenido ya unos cuantos años. Él además se ha regodeado diciendo que tuvo sus dudas de sacarlo o no sacarlo a la luz pública, de que fuera publicado, porque la satisfacción de tener un original de Alejandro Dumas que no tenía nadie, pues bueno, era algo impagable. Sí, vamos a ser justos con el pobre Alejandro Dumas. Sí, sí, sí. Hombre, tiene la mejor novela aventuras de la historia. Exacto, exacto. Es el Conde de Montecristo. Sí que, aparte sí que de eso... Escribió muchas, pero sí, luego ya al final... Luego, como que dejó de escribir, vamos. Tenía un equipillo, y bueno, él era un gran especialista en diálogos, hacía muy buenos diálogos, se creaba personajes, pero bueno, tenía el equipo, pues escribiendo las novelas, él llegaba hacia el toquecito por aquí, el diálogo por allá, y bueno, pues en una... Eres generoso diciendo, llamando equipo a esa horda que tenía contratada. Y le denunciaron mucho, ¿verdad, Jesús? Mucho. Sí, bueno, sí. De hecho, fue posiblemente el mejor escritor pagado. Sí, sí, sí, sí. Pagado, por eso cuando digo el mejor escritor, puntos suspensivos, pagado. Sí. Porque sus cualidades literarias, que no eran malas, pero no eran malas. Al escribir a matacaballo, pues evidentemente su calidad no era la misma que gente que escribe una novela al año, una novela cada 2 años. Pero también por la cantidad de deudas que tuvo, por la cantidad de chupóteros que tenía alrededor, eso lo obligó prácticamente los últimos 50 años de su vida a estar escribiendo continuamente. Pero claro, vivió bien, ¿eh? Vivió bien, en general vivió bien. Se enriqueció, se arruinó, montó teatros. Sí, exactamente, bueno. Viajó, tuvo muchísimas mujeres, muchísimos hijos. Sí, sí. Fue un vividor, fue sí. Un vividor. Pero con muchos problemas algunos de los problemas, aparte de los muchos que tuvo por otras circunstancias políticas, algunos de los problemas fue con sus colaboradores. Sí. Entonces es un hecho, ya está demostrado, que tuvo pues varias personas que trabajaban un poco a su sombra, por eso se les llama negros literarios. Y aquí viene lo curioso, ¿no?, de la noticia. Hay como dos partes. Por una parte es que este Claude Sopp es el que ha descubierto este manuscrito, que por cierto se titula El caballero Héctor de San Hermín, que ya está publicado al español, ¿eh? Se publicó en Francia hace unos meses y ahora se ha publicado al castellano. Y este caballero Héctor de San Hermín se publicó, ya digo, como no podía ser de otra manera, por entregas en Le Moniteur Universal, este diario francés, desde el 1 de enero hasta el 26 de octubre del año 1869. Pero bueno, formaba parte de una trilogía. Los otros dos libros sí se habían publicado y forman parte del bagaje literario de Alejandro Dumas, pero esta tercera obra que completaba la trilogía no aparecía por ninguna parte. Entonces, bueno, es cuando Claude Sopp empieza a buscar, y mira tú por dónde, al final, en los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, lo encuentra. Lo encuentra que ya estaba publicado, digo, o sea, que no estamos hablando de un manuscrito inédito, sino todo lo contrario. No era inédito, pero no se había publicado como libro, igual que ocurría con el resto de las obras de Alejandro Dumas, como Los Tres Mosqueteros, o El Collar de la Reina, por ejemplo, ¿no? Así que ya lo publica. Bueno, además, el hecho de que no se publicara en su momento, según las razones que dio Alejandro Dumas, es porque se hablaba de las deudas que había contraído la emperatriz Josefina, y citaba los problemas que le podía crear la publicación con los bonapartistas de la época, que eran también bastante virulentos. Entonces él no se quiso complicar la vida, parece que tuvo algún problema cuando se fue publicando por entregas, por folletines, y al final no quiso que se publicara como libro porque ya bastantes problemas tenía, ya digo, a nivel político, así que lo dejó ahí un poco olvidado. Y este caso, en este, el periodista... Pero esto fue en 1869. O sea, sería la emperatriz Eugenia de Montijo. No, es que, las novelas se desarrollan en la época de la Revolución. Ah, la época de la Revolución. Del consulado y de... Sí, desarrolla es, como ya sabéis, que prácticamente todas las novelas que él hace son de tema histórico. En este caso, el tema histórico era sobre la emperatriz Josefina. Claro, es que les tocaba, además, porque había mucha gente que lo había vivido de jovencitos. Claro, y todavía había personas que podían sentirse dañados y ofendidos por algunas de las manifestaciones que hizo. Bueno, y de hecho que se sintieron ofendidos. Entonces, lo cortó solo en las publicaciones, en esas 1000 páginas, y no continuó. De hecho, no terminó el folletín. No lo terminó y tampoco lo publicó como novela. Entonces, bueno, lo bueno de este hombre, ¿no?, de Claude Sopp, es que dice que ha encontrado el diseño de cómo iba a terminar la novela. Porque él, como hacía en equipo las novelas, pues entonces sí tenía ya una estructura bastante detallada de cómo tenía que terminar, quién son los protagonistas que tenían que morir, etcétera, etcétera. Es que, de verdad, es que era una factoría, ¿eh? Claro, sí, pues digo que está reconocido. Y entonces él, que Claude Sopp, lo que ha dicho es que él se va a convertir en el último negro literario porque quiere terminar... Es el nuevo Auguste Maquet. Exacto, sí. Quiere terminar la novela y publicarla en enero del próximo año. Hombre, lo que faltaría es un poquito de una conexión de medium para que le dé los toques a los diálogos. Claro, como el de Dumas, y ya está. No, Jesús, el de Charles Dickens, ¿no? Sí, que es uno mediante mediums. Claro. Sí, se terminó, ¿no?, el misterio de Edwin Drood. Sí, que no es un libro revelado, es totalmente diferente, es por conexión. El misterio de Edwin Drood era la primera novela policíaca que hace Dickens, que muere de una forma súbita, no le da tiempo a terminarla, y luego hay, por lo menos que yo conozca, 3 versiones inspiradas desde el más allá para intentar reconstruir los capítulos finales del misterio de Drood, que empieza precisamente muriendo de Drood, y lo que hace falta es saber quién era el asesino, ¿no? No, en este caso no. Entonces, en este caso lo que va a hacer Claude Sopp es terminar esos 3 o 4 últimos capítulos basándose en el diseño, en las notas que dejó Alejandro Dumas y sus colaboradores, y por eso él dice de forma irónica que se va a convertir en el último negro literario de Alejandro Dumas. Bueno, pues todo un honor. Eso cree él. Que es todo un honor. Digo, que eso cree él. Que saldrá alguno más, ¿no? Próximos 1000 años. Pero bueno, la novela ya se ha publicado inacabada con el título de El caballero Héctor de San Hermín. Bueno, pues la última novela por el momento de Alejandro Dumas. Bueno, Bruno, yo sé que eres de carácter conservador... cauto. Y estabas muy interesado en este informe, ¿no? Que nos habla sobre el cerebro. Ajá. El cerebro y cómo actúan los progres y los conservadores. Así es. Que ha sido una cosa muy curiosa. Lo que, curiosísimo. El estudio publicado por la revista Nature Neuroscience, que es la revista vinculada a la revista Nature, pero dedicado al mundo de la neurociencia, del cerebro, de cómo funciona, en concreto en este caso, la corteza cingular anterior, que es la parte de nuestro cerebro que regula los procesos cognitivos relacionados con las tomas de decisiones ante las situaciones nuevas o ante las situaciones inesperadas, y en donde, según los expertos de la Universidad de Nueva York que han participado en este trabajo, al frente de los cuales estaba el doctor David Amodio, en esa parte del cerebro se ha localizado la ideología de las personas. ¿La ideología? La ideología de las personas. La ideología dividida en dos grandes grupos, en progresistas y en conservadores. Lo que se ha hecho para este estudio es, en primer lugar, plantearse una cuestión. Evidentemente, sabemos que el contexto social, cultural, las condiciones personales, las situaciones familiares, todo eso determina también las posiciones ideológicas de una persona. Pero, al margen de eso, existe una base cerebral, neurológica, vamos a decir casi genética, que determine que uno sea de una posición política o sea de otra posición política. La conclusión a la que se llega en este estudio es que así es, que efectivamente. Para ello se ha realizado un estudio científico en el que han participado 43 ciudadanos estadounidenses, a quienes en primer lugar se les ha sometido a una serie de test para intentar situar en el estadio, en todo el espectro ideológico, su posición. Con una serie de preguntas, con una serie de cuestiones, se valora si esa persona era de izquierdas o de derechas en 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. Es decir, un estadio, un espectro de 10 puntos entre los situados más a la izquierda y los situados más a la derecha. Han llegado a la conclusión de que en un lugar se encuentran las mentes más progresistas, al menos en apariencia, y las mentes más conservadoras, al menos en apariencia. Los progresistas están en el hemisferio izquierdo, claro. Bueno, no se sitúa cerebralmente en el izquierdo, sino en esa parte del cerebro. Y lo curioso es que después de situar ideológicamente a cada una de estas personas, se les sometió a través de una serie de simulaciones a diversos tipos de experimentos. Experimentos muy sencillos. Experimentos basados en situaciones cotidianas que todas las personas pueden vivir en un momento determinado. Por ejemplo, si nosotros de vuelta del trabajo a casa efectuamos siempre, mantenemos todos una rutina habitual, un camino X, ese camino lo repetimos. ¿Qué ocurre cuando en ese camino se nos sitúa por delante un inconveniente? En este caso, una obra, un metro que no funciona, una carretera que han cortado. ¿Cuál es la reacción de cada uno de nosotros? Bueno, pues se ha medido en esos 43 ciudadanos ante ese ejemplo y ante decenas de ejemplos. Y se ha llegado a la conclusión de que esa corteza cingular anterior, que determina la actividad del cerebro ante situaciones inesperadas, es decir, que cuanto más se reacciona ante esas situaciones, más progresista es una persona, y se ha llegado a la conclusión de que esa región se activa más en las personas que se consideran vitalmente progresistas. Finalmente, el estudio lo que ha determinado es que las personas consideradas aquí en el estudio le han llamado liberales. Claro, en los Estados Unidos quizá el término se utiliza de una forma distinta. En las traducciones de la información se ha hablado de progresistas, pero lo cierto es que se determina que las personas progresistas son más tolerantes ante la ambigüedad y la complejidad, que son menos flexibles, son más flexibles ante los cambios y que se adecúan mucho mejor a esos cambios. Por otro lado, las personas en las que no se activa esa parte del cerebro, están situadas en el lado conservador, son más inflexibles, son más firmes en sus convicciones, son más tienen más fe en sus ideas y consideran... ¿Estás definido a Fidel Castro? No, claro, por eso digo que es difícil establecer a veces ideológica, e incluso según quien haya publicado esta noticia, es muy curioso, han destacado las bondades de unos y de otros. Bueno, no creo que haya ni bondades ni de unos ni de otros. Bueno, Carlos, en ambos casos, Fidel Castro es absolutamente conservador. Pues por eso. Claro. En sus ideas, ¿verdad? En sus postulados. Es que está muy bien lo que dice Bruno. Según se publica la noticia, lo equilibra. Ha sido muy divertido para mí ver la comparación también. Exacto, es decir, la prueba este verano era muy simpática. La conclusión a la que ha llegado este estudio es que esa parte del cerebro se activa en las personas consideradas progresistas, pero no quiere decir que las decisiones que tomen sean las correctas, ni muchísimo menos, ¿no? Y en muchos de esos experimentos, en muchas de esas simulaciones, ha resultado que las decisiones tomadas no han repercutido en el bien. En este caso, antes poníamos el ejemplo de cómo llegar a tu casa si le han puesto un impedimento. A veces quien intenta seguir haciéndolo por el mismo sitio al final va a llegar antes que quien intenta dar una vuelta, ¿no? Bueno. Lo curioso es que ellos llegan a la determinación de que esa corteza cingular anterior se activa en estas personas y que no es algo que se entrene o que no es algo que se vaya modificando con el tiempo. Es decir, que se nace con esa creencia, que se nace con esa posición ideológica, aunque luego pueda ser matizada, pueda ser modelada por determinadas circunstancias que uno vive, pero que fundamentalmente alguien nace ideológicamente del mismo modo en el que va a morir. Curioso. Bueno, pues liberales y conservadores. ¿Os acordáis del Partido Liberal, aquel que fundó José Antonio Segurado? Sí, yo muy bien. Que se decía que yo extraordinariamente bien, que todo hablaremos. Que toda la militancia entraba en un taxi. Sí, efectivamente, es que era cierto. Claro, claro, bueno, pues según este estudio, porque Martín Espósito se sometió a él, Martín es el único votante que queda de aquella época. No me conservo mal. De aquel partido, qué curioso. Bueno, pues, ¿qué tal, Martín Espósito, cómo estás? Muy bien, ya sé cuál es mi regalo para Reyes este año. Un Mercedes, claro. Un Mercedes, hombre, por supuesto, hacer favor de ir a citicar. Voy a tener que dejar las tres ruedas. Vete a citicar Madrid Sur. Uno pequeño, ¿eh? Ve de mi parte que te den un Mercedes o algo. Sí, sí. A mí me hacéis un McLaren. ¿Un especial? Claro, tú. El que es uno. Claro. Ayuda a los patrocinadores. Bueno, yo me quedo con el tuyo, Carlos, y que te den a ti otro. Sí. ¿No? Bueno, hombre, bueno, se puede progresar. Siempre. Vamos con la. Fíjate, Bruno aquí a mi izquierda, Carlos aquí a mi derecha, en fin, el informe. Hombre, los dos compartimos el mismo motor también, ¿eh? Eso es verdad, sí. El coche es más pequeñito, pero también tiene un motor. Bueno, hoy te toca Twingo, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Pero también es motor Mercedes, ¿eh? Volvamos a abrazarnos, Jesús. No paramos de abrazarnos. Bueno, ahora, vamos con la consulta Zona Cero. Sí, creo que os abrazaréis todos ante la consulta de José Ramón desde Santander. Dice, me gustaría preguntaros vuestra opinión acerca de la autoría del misterioso manuscrito Voynich. Hombre, pues mira, empezamos ya la temporada. Finalidad posible, la máquina del tiempo de... Con un clásico. No, pero había que poner una especie de cartel nuestro para acordarnos cuando hagan preguntas y decir, monográfico 134 publicado o emitido en tal fecha. No lo sé, decir, todas las que quiera el claro, el oyente. Es que si se supiera, hombre, se habló de Bacon, ¿no? No, pero se va a decir, simplemente tecleando manuscrito Voynich en internet, sacas todas las teorías del mundo. Claro. Bueno, habla de la autoría, con lo cual damos por hecho de que José Ramón sabe ya de qué va el manuscrito Voynich, con lo cual no tenemos que hacer un pequeño resumen. Uh-huh. Como autoría, se han manejado unos tres o cuatro nombres, ¿no? El más conocido, el que posiblemente sea el autor sería Roger Bacon, ¿no? Bacon, hablando sí. De este monje franciscano del siglo XIII. También se ha comentado, porque pruebas de caligrafía últimas parecen así demostrarlo, que parte de ese manuscrito Voynich lo pudo haber hecho Leonardo da Vinci, cómo no. Pero también se ha hablado de otros dos autores, que sería Raimundo Lullio, Ramón Llull, también, que tuvo una importancia capital dentro de lo que era la criptografía de aquel momento. Incluso, bueno, pues escribió obras no solo de cariz teológico, sino también científico, y bueno, podría encajar ahí, ¿no? Porque el manuscrito Voynich, si es verdad lo que dicen, pues iría un poco en esa línea, ¿no? Sería como un manuscrito científico sabiamente codificado. Y el otro autor, el cuarto, sería John Dee, el famoso mago, ¿no? De la época de la reina Isabel, que era el famoso 007 del que hemos hablado muchísimo, porque él tuvo una importancia capital en que se difundiera, el que lo intentó dar a conocer a distintos medios. Anastasio Kircher, por ejemplo, que era un jesuita de la época, intentó también descifrarlo sin éxito. Pero los cuatro autores que se han barajado serían estos que acabo de comentar, teniendo más papeletas para que gane este concurso, si algún día se llega a demostrar, sería Roger Bacon, y puede ser, ¿por qué no?, que a lo mejor Leonardo da Vinci, si llegara a él, hiciera algún tipo de anotación, porque hay una serie de elementos sospechosos de que parece que por lo menos en algún momento estuvo en su poder. Marcos, pues además de felicitarnos por esta undécima temporada, dice que le gustaría saber si le podéis indicar dónde conseguir un libro que le está volviendo loco, que no lo encuentra. Se titula Las huellas de los dioses, y su autor es Graham Hancock. Por cierto, aupa Bruno, dice, arriba Zaragoza. O al revés, aupa Zaragoza, arriba Bruno. Bueno, pues yo creo que Las huellas de los dioses se publicó en la última vez en España hace 8 o 9 años. Sí, yo tengo ese libro. Y, luego se editó en Bolsillo. Y después en Bolsillo. En Ediciones B, creo que, sí, que era en Bolsillo, un libro bastante bonito. Yo creo que en la Feria del Libro Antiguo de Madrid debe ser fácil. Y yo creo que el libro de Bolsillo en primera mano todavía se puede encontrar. Incluso, porque los libros de Bolsillo tienen mucho más aguante, aunque sea difícil, pero seguramente en el fondo de catálogo de Ediciones B, en su propia página web, puedan informar o tengan algún tipo de servicio, y si no, a través de alguna página web de las grandes librerías, yo creo que ese libro se puede encontrar. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque se hizo varias ediciones. Ya digo, yo tengo el de la tapadura, después se hizo de ediciones de bolsillo. No es un libro demasiado antiguo, y es un libro que yo creo que se sigue todavía mencionando y recopilando. En Ediciones B lo tienes en bolsillo. Sí, además un buen libro, por cierto, hay un capítulo dedicado al Piri Reis, a los mapas imposibles, sí, es curioso, que por parte de Graham Hancock. Carlos os pregunta sobre la isla de Delos en el Egeo. Nos cuenta que, de mano de una guía muy apasionada, pasó una mañana en aquella isla escuchando leyendas e historias apasionantes, y les contó que allí se dio una de las primeras globalizaciones, que Cleopatra y Marco Antonio pasaban largas temporadas en una casa que allí estaba y que hasta pudieron ver con sus esculturas medio derruidas, nos cuenta, y por supuesto que vio nacer a Apolo, hijo de Zeus en la mitología griega, que sin embargo nunca os ha oído nombrarla, y os pregunta si quizá no fue tan importante. Delos, es la isla sagrada, claro. Jesús acaba de llegar. Sí, estaba en Grecia, no, estaba en Delos, porque yo he sido más la parte continental, no estaba en las islas. Bueno, estuve en la isla de Gina, que es la isla de los pistachos, pero fue un pequeño crucerito. Pero fuiste a comprar, ¿no? Ya. Y compramos pistachos, cómo no. Eso es como estar en Corintio y no comprar las pasas de Corintio, pues también, ¿no? Incluso con algún amuleto también típico que hay allí en Corintio. Pero no estuve esta vez. Lo que era el crucero, me hubiera gustado, por ejemplo, estar en Delos, estar en Santorini, por ejemplo, estar en Creta. Pero bueno, tiempo habrá. Pero Delos sí, siempre se considera una isla sagrada. De hecho, los templos que hay, los restos de ruinas de los antiguos templos, todos tenían esa connotación sagrada. Es decir, si iban a hacer determinados cultos, porque la isla en sí es una isla muy bonita, es una isla preciosa, que queda todavía magnificada por esas características mitológicas. De hecho, se dice que la madre de los gemelos, ¿no?, de Apolo y de Artemisa, pues Leto llega a refugiarse allí, pues para huir de las iras de Hera, ¿no?, que era la diosa consorte de Zeus, y que, bueno, pues de alguna forma Zeus, que fue uno de los hijos espurios que llegó a tener, pues fue muy perseguida, y el lugar donde se refugia es en la isla de Delos, precisamente por el carácter sagrado que ya tenía esa isla en la época mítica, me refiero, ¿no? Y a partir de ahí, pues ni te cuento la cantidad de leyendas que hay alrededor. Y sí, es una de las zonas favoritas de Cleopatra y Marco Antonio, esa y Anatolia. Por ejemplo, y Anatolia, y la verdad que eso lo pasaban pipa. Se disfrazaban de mendigos para mezclarse con el pueblo. Lo que pasa es que todo el mundo sabía quién eran. Sí. Es como cuando el zorro se pone la máscara. Se pone la máscara, sí. Anda, sí. Mira, el zorro con máscara. Mira, si viene de Don Diego. Sí, igual. Continuamos con Joseba, que nos cuenta que este verano ha leído un libro que habla sobre la yarda megalítica. Se trata de la primera civilización. Buenísimo. De los autores Christopher Knight y Alan Butler, publicado por la editorial Zenit, que trata sobre la teoría de que las medidas actuales, la yarda, milla, alguna más, están basadas en una antigua medida de la época megalítica basada en el movimiento de algunas estrellas. Os pregunta si lo conocéis y vuestra opinión. Ya lo he recomendado, buenísimo. Sin palabras, buenísimo. Muy bueno. Ya está. Es que lo he recomendado varias veces. Si es el mismo que lo pide, pregunta cada cierto tiempo. Uh-huh. Es muy bueno, sí. Continuamos con Jorge. Nos cuenta que hace unas semanas ya, de verdad, tratasteis el tema de la expedición Franklin, y que desde que os escuchó... Mira que ha gustado, sí, ese monográfico. Mira que le gusta lo raro, ¿eh? Sí, sí. Es de los monográficos más escuchados y mejor valorados de toda la temporada pasada. Uh-huh. Pues está buscando Jorge algún libro que trate sobre el tema a fondo. El caso es que se puso en internet a buscar y ha encontrado varias cosas, aunque no está seguro de que vaya a ser lo que él está buscando. Se trata de Terror, de Dan Simmons, que parece ser una novela, y Frozen in Time, de Owen Beatty y John Geiger. No sé si podréis decirme algo, dices. Yo de la Dan Simmons la tengo, es divertidísima, pero es una novela de terror, efectivamente, no es un ensayo. Se basa en las teorías más raras de la expedición Franklin, pero no es historia real de la expedición Franklin, es otra cosa. En inglés hay varios libros sobre la expedición Franklin, porque en su momento en Inglaterra, como contamos en el monográfico, fue la sensación. Fue absolutamente, intervino todo el mundo, hasta escritores conocidos de la época, gente de lo que hoy llamaríamos famosos. Todo el mundo se implicó muchísimo, además, por el empeño de la viuda, por la que luego fue viuda de Franklin, y por lo notoriamente conocido que era él y mucha más gente que iba a la expedición. No, si luego me pasas el correo, le mando alguna referencia. Ha gustado, como comentabas, Juan, porque también hemos recibido otro correo, Javier Martín, entre otros, diciendo que le han gustado especialmente los últimos monográficos, en concreto la expedición de John Franklin y los misterios de los campos de batalla. Y aprovecha para proponeros un monográfico Zona Cero. Se trata de Enrique de Villena, que lo ha descubierto leyendo el libro de Jesús Callejo, Secretos Medievales, que le ha interesado la faceta esotérica de este personaje, y quería que le confirmarais si es verdad que está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande. Bueno, no seguro. Es que dentro de Enrique de Villena hay que aclarar que hubo varios Enriques de Villena. De hecho, se le atribuye erróneamente el título de marqués de Villena, cuando él, estamos hablando del nigromante, no llegó nunca a ser marqués de Villena, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene una serie de peripecias, incluso tiene toda una muerte mítica, ¿no? Que algún día cuando hagamos un monográfico, que yo creo que es un buen tema, ¿no? Para tratarlo. Sí, sí, se habla de que él intenta ser inmortal y, bueno, pues a través de un artificio, pues quiere crear un homúnculo, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, su cadáver desaparece porque le sale mal, ¿eh? El experimento, como suele ocurrir con este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, una de las ubicaciones donde se dice que puede estar Enrique de Villena podría ser en esta iglesia. Pero vamos, no está totalmente confirmado por eso, porque hay varios Enriques de Villena y habría que seguir realmente la pista del auténtico, en este caso, de la Zona Cero, que sería el nigromante. Jorge os pregunta, nos escribe desde León, por algún buen libro sobre Jack el Destripador. Manda saludos, dice, especiales a mi paisano Jesús Callejo, y hilamos este correo, vamos a hilarlo con otro correo de Luis, que nos escribe desde Salamanca, porque acaba de terminar precisamente el libro de Patricia Cornwell sobre Jack el Destripador, Retrato de un asesino, y las evidencias contra Walter Sickert, que le parecen aplastantes a primera vista. ¿Cómo se nota que estamos de vuelta, de vacaciones? Sí. La gente ha leído mucho, ¿eh? Volvemos a los temas clásicos. Y ha leído muchos libros. Oye, ¿por qué todos estos libros sobre Jack el Destripador te convencen? Claro. Lo que dice Luis es que el recuerdo del escepticismo que ustedes mostraron, dice en su correo electrónico, tiempo atrás, al criticar esta obra en concreto, la de Retrato de un asesino, pues que le ha suscitado las siguientes dudas, y es que si acaso la autora miente o exagera en las informaciones que da, y de ser así, ¿quién es vuestro sospechoso favorito? Bueno, ya nos hemos pronunciado en varias ocasiones, no sé, pues... sabéis que sigo apostando por... Para mí, Alberto. Yo también. Sí. Dos votos a favor de Alberto. Sí. Malos somos, ¿eh? Sí, el príncipe Alberto. Bueno, somos gente malvada, ¿eh? Jesús, ¿quieres opinar? Yo creo que no, que Alberto no tenía capacidad, no. Jesús, tuvo que ser un médico. Yo creo que era William Gould. Para mí el sospechoso es William Gould. Por cirujano, ¿no? Es cirujano, exactamente. Por cirujano. Sí. También tiene pero la teoría de Walter Secker es interesante, es verdad. O sea, cuando se criticó un poco esta novela es porque es muy interesada. Es decir, Patricia Cornwell, ya sabes que además compró cuadros de Walter Secker, que además los destrozó para intentar probar un poco su teoría. Sí. Es decir, que los métodos que utilizó para llegar a esas mismas conclusiones, pues en fin, eran poco ortodoxos cuando podía haber llegado por otras conclusiones. Lo que sí yo creo, y es verdad, según los últimos datos que han salido, es que Walter Sickert sí que estuvo implicado, no que fuera Jack el Destripador, pero... Esto fue un contubernio, sin duda alguna. Un contubernio, está claro. Sí que una especie de conspiración, un telón de silencio, y claro, cuando ese telón de silencio es tan notorio, es porque alguien de la clase social, y en este caso de la realeza, a lo mejor sí que está... Para mí, de las representaciones ficticias de la historia de Jack el Destripador, la que mejor determina cómo se puede hacer una conspiración de ese tipo, o el grupo de trabajo, es sin duda alguna asesinato por decreto. Al meter a Sherlock Holmes en la trama, para poder de esa manera seguir una de las pistas más conocidas, que es la que ha comentado Jesús, que es magnífico, porque como hacen todo el entramado, además me parece una película magnífica. Sí. ¿Algún favorito para ti, Bruno? No, ni idea. No creas, ¿eh? No, hombre, pero es que no me atrevo a pronunciarme, la verdad. Nosotros que somos unos osados. Sí, somos malos. Te estás jugando la orden del Caballero del Imperio, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, ya lo di por perdida. ¿Estaba oyendo a alguien de la embajada inglesa? Ahora me he convertido en serio aspirante a la Legión de Honor, ¿eh? Ah, bueno. Después de lo que has dicho de Dumas. Que tenía varias, creo. ¿Nos queda algo en Europa, Carlos? Acudes a la católica. A ver, ¿qué dices? Bueno. Más cosas, Martín. Sí, wow, precisamente, porque Raúl, desde Tarragona, quiere saber cómo conseguir íntegra la señal wow de la que ya hablasteis. De ninguna manera, porque no hay sonido. lo que pusimos, dijimos que era un sonido muy similar a lo que posiblemente fue la señal WOW. Lo que se sabe, es decir, lo que se conoce, es la parte escrita, lo que dejó la máquina marcada y donde escribió WOW el que la captó, el que entendió que era una señal inteligente. Claro. Pero la señal como tal no se grabó. No quedó grabada. Exacto, es que no es una psicofonía. Pero no es exacto, no es que alguien dijera desde ese planeta hipotético. No dijo wow, vamos. No dijo wow, no. Lo que nosotros pusimos era una señal. Eso lo dijo el científico que recibió esa sucesión de números. No, lo escribió. Es que lo que escribió. Y lo escribió sobre la tira de papel. Y marcó y escribió la palabra wow, que es de sorpresa, ¿no? Pero como si pone Hobart. Y esa es la denominación que se quedó. Para la historia, a ese mensaje o a lo que fuera, pero no existe una nosotros señal. Nosotros pusimos el sonido era de un satélite, una claro. cosa similar a como hubiera tenido que sonar. Vamos con Luis Martínez, que para él formula la pregunta del millón de dólares. Dice, el fenómeno OVNI enumera las apariciones de cualquier tipo, los poltergeist, casi cualquier suceso paranormal. ¿La solución está en la ciencia o en la espiritualidad? Son complementarios, no tiene que ver una cosa con la otra. La espiritualidad forma parte de lo que las personas piensan o creen acerca de un asunto y les hace mejor o peor, no tiene nada que ver. La ciencia es simplemente un método, un sistema, una forma de investigar. Es propia además de una cultura en concreto. O sea, lo lógico es que la ciencia descubra lo inexplicable hasta ahora. Bueno, ¿quién dijo que la ciencia lo que hace es ir descubriendo lo que ya está? Descubre, sí, claro, sí, básicamente la ciencia descubre lentamente lo que ya existía, ¿no? Claro. Sí, pero en el caso del fenómeno OVNI, pero la creencia es otra cosa. Se pueden aplicar métodos científicos a la investigación, se puede aplicar el método estadístico, se puede aplicar mediante la utilización de determinado instrumental la investigación de los restos que han quedado, por ejemplo, en el lugar de aterrizaje de un suceso, y de hecho se ha hecho en muchas ocasiones, además con resultados excepcionales, es decir, ahí hay una componente científica en la investigación. Por mucho que se diga la ciencia, y muchos científicos sí han investigado ese tipo de sucesos, y además en ocasiones de forma realmente extraordinaria, obteniendo, hemos citado a lo largo de toda la temporada pasada, ese proceso de desclasificación en Francia. El más conocido de los casos de los que se van a dar a conocer en Francia es el de Trans-en-Provence en el año 1981, cuando en esta localidad del sur de Francia aterriza en el muy cerca de la casa de un campesino llamado Renato Nicolai, en su propio patio, un artefacto de poco más de un metro de diámetro, con la clásica forma discoidal, y deja una huella sobre el terreno. Esa huella, la alteración en el terreno, fue investigada desde muchísimos centros científicos. Las muestras se examinaron a conciencia y se descubrió que la cantidad de energía que había provocado esa huella era verdaderamente soberbia y imposible de crear de forma natural, de forma conocida, es decir, que intervenía algún tipo de tecnología realmente desarrollada y avanzada. Tanto es así que esa potencia energética que emitió ese artefacto llegó a alterar hasta provocar que fuera absolutamente a la inversa el proceso fotosintético de la microflora del lugar, que también fue examinada. En casos de aterrizaje en Rusia se ha examinado muchísimo cómo reacciona la microfauna situada en tubos de ensayo que se colocan en el interior de huellas dejadas por estos artefactos, y se produce en la microfauna algún tipo de alteración. Es decir, la ciencia investiga este tipo de sucesos y se han investigado, y la ciencia puede encontrar respuestas, por lo menos a cada uno de esos episodios, respuestas que igual abren interrogantes. Pero desde la perspectiva de la espiritualidad, intentar no percibir que el fenómeno OVNI en sus diferentes manifestaciones a lo largo de la historia, en su contexto, en cada momento, no conocidos ni concebidos como como conocemos y concebimos al fenómeno en el siglo XX, sino como se concebía en el siglo XVI, a lo que era lo mismo pero que se daba otra denominación, o en el siglo XV antes de Cristo. Es decir, el fenómeno estaba ahí, y su participación en cómo modelaba las creencias, la espiritualidad de muchas personas, también es un aspecto fundamental, y cómo lo sigue haciendo. Muy destacado apartar, ¿no?, de Bertrand Meteus y de Jacques Vallée en el siglo XX, que lo que sostienen básicamente es que tiene un trasfondo espiritual importante de control a largo plazo. Más cosas. Amador se aventura a afirmar en su correo electrónico que todos damos por supuesto que tarde o temprano los terroristas se harán con una bomba nuclear. Todos pensamos, dice Amador, como objetivo en Nueva York, Londres, Roma, pero ¿podríais analizar si dos bombas se pusieran en Tel Aviv o en Nueva Delhi? Es que no es tan fácil poner una bomba nuclear, joder. Es que no va a pasar. Es que de hecho no va a ocurrir. O sea, es que... Es que una bomba nuclear es que es muy difícil. Es que esa es la leyenda urbana, la última gran leyenda urbana. Si es cierto, Bruno, que hay unos ciertos niveles de protección, o sea, la luz Kochakov y una serie de elementos que se utilizan para captar posibles... hay sistemas. Es decir, es que una bomba nuclear no es algo tan fácil de hacer. No. Y además de transportar, de mover, o sea, es que es muy, claro, muy difícil. Pero es que aunque haya haya un terrorista muy malvado nunca que quisiera conseguirlo, no lo va a conseguir, no tiene los conocimientos científicos suficientes. Pero que tuvieras la bomba, es que no es tan pero sencillo. Es que todo parte de una gigantesca falacia que se ha creído la humanidad entera, que es la de José Padilla, la de ese presunto miembro de Al Qaeda en Estados Unidos había desarrollado, o le acusaron en principio, porque luego formalmente ni se le acusó ni se le ha condenado por eso, sino por otra cosa, ¿no? De que iba a crear una bomba nuclear sucia. Fíjate, es decir, no cuando se dice bomba nuclear sucia en el inconsciente colectivo, creo, este hombre quiere crear una bomba nuclear. No. Una bomba nuclear sucia no tiene nada que ver con lo que entendemos. Son elementos radiactivos, es decir, es contaminación, contaminar y el impacto en mortandad que puede tener una bomba nuclear sucia es mucho menor, muchísimo menor que un 11M, por ejemplo, decir es que un artefacto nuclear explosivo, es decir, una carga de combate, una carga, es algo muy difícil de llevar a un sitio y hacerlo detonar allí, porque deja rastros, pruebas, es muy complicado hacerlo. No solamente por el tema técnico de tener el material, disponer de ello, tenerlo. Es que no es tan sencillo. Es que hay muchas formas de hacer maldades terribles que no pasen por una bomba nuclear. Por ejemplo, aunque no me ha gustado el libro, y la verdad es que me ha decepcionado mucho, en la última novela de Fawcett, que plantean el caso de la utilización de gas licuado de petróleo como explosivo, pues es muchísimo peor lo que se podría hacer probablemente y mucho más sencillo desde el punto de vista práctico y técnico que una bomba nuclear. La bomba nuclear es muy compleja. No ha tenido mucha repercusión la serie Jericho. Sí. Más cosas. Sobre todo es un disparate. Que cuando se dan tanto a conocer esas informaciones... Eso no quiere decir que no pueda llegar a ocurrir, pero es distinto. Pero no va a ocurrir. O sea, que no si el próximo que utilice una bomba nuclear en el mundo no va a ser un terrorista, va a ser un Estado. Y ojalá no ocurra nunca, pero será... De la misma forma que ha ocurrido antes, un Estado, porque son los únicos que tienen acceso. Yo creo que se mete demasiado miedo a la gente sobre esas cosas. La cantidad de maldades, son lindo novelas, la cantidad de maldades que se pueden hacer antes de tener que usar una bomba atómica. Puestos a realizar, dice José Salvador, pues ejercicios de prospectiva, os propone uno acerca de Internet. Dice que uno de sus puntos fuertes es la universalización de la cultura y, por contra, pues esos textos científicos que pueden ser mezclados con un gran número de bulos o hacks. ¿Qué creéis que pasará en el futuro? ¿Logrará alguna empresa como Google una gigantesca biblioteca gratuita que recopile todos los campos de la ciencia? Bruno y yo hablamos mucho, que a ver si Google mantiene su posición los próximos 5 años. Uh-huh. Si es que cambia esto tan rápido, sí. No sabemos. Muy difícil prever en qué. No se tiene ni idea. En qué verás el local todo el fenómeno. No existe Google en 5 años. Exacto, lo mismo se lo hace pillado. Sí existe la competencia. Está como Altavista ahora, o como Yahoo. Exacto, sí. Si nos acordamos y cuando empezamos. ¿Cómo se llama esa cosa que compró Telefónica? Laicos, ¿no? Sí, por ejemplo. Laicos me suena. O ese buscador que hace 5 o 6 años. Sí, un tal Altavista. Era el Google, ¿no? O Altavista o el de Web también, que utilizaba. Sí, verdad. Tanto la gente y que lo utilizábamos todos para... Y de repente aparece Google y en 4 días y mañana aparece otra cosa. Bueno, se está intentando buscarle... A ver si consigue... Es muy difícil prever eso. Tiene algo bueno Google, yo creo que sí, que lo está utilizando bien y además ya lo ha anunciado, ¿no? Que es descargar muchísimos libros de muchísimas bibliotecas para que sea un acceso más o menos público. Me imagino que habrá una serie de restricciones. Bueno, Cervantes virtual, hay muchos intentos. Entonces, eso es lo mejor para evitar los OAS, o sea, el tipo de información dañada de una forma deliberada, es decir, donde no sabes dónde termina la verdad y dónde empieza la mentira, porque es verdad que te meten informes científicos, informes técnicos, informes históricos, con datos auténticos y con otros datos que no lo son. Entonces, la mejor forma, y ahí Google sí tiene las herramientas en su mano, yo creo, es cada vez que hay una referencia, un libro, un historiador y tal, poder acceder directamente a esa fuente. Es decir, ahora mismo no se puede acceder salvo que te vayas a la Biblioteca Nacional o tengas una gran biblioteca en tu casa. Pero si se puede acceder a través de esa digitalización de los textos que quiere hacer Google, sería lo ideal. Es verdad que es más costoso comprobar noticia por noticia, pero es la mejor forma. Es decir, habría como dos archivos. Aquellos de conocimiento público, donde tú si te lo quieres creer, pues allá tú, ¿no? La información que te puedan dar a nivel histórico, a nivel científico, pero sabes que si te citan una obra, luego tú puedes acceder algunos archivos de Google donde puedes extraer esa información y saber, porque eso sí que serán textos no manipulables, y saber si lo que te están contando ahí es verdad o no es verdad. Yo creo que tendemos a eso, precisamente a la especialización. Yo creo que sí, de todas formas, la complejidad es claro, y que lo único es que Google es un gestor y su problema es cómo puede gestionar el acceso a la información de la gente, porque nosotros tecleamos una búsqueda en Google, pero lo que nos está dando no nos está dando Google. Google está siendo el puente que estamos utilizando para saltar al otro lado a una serie de páginas o al sustento de una serie de informaciones, pero Google únicamente es el puente. Yo creo que lo que hay que perfeccionar no es escanear todos los libros y todas las páginas y todas las palabras que existen, sino que esos puentes que se establecen entre el usuario y el lugar en donde se encuentre la información se rijan por razones mucho más democráticas, mucho menos interesadas y mucho menos sectarias, como lo hace Google. Me bastaría que se hiciera con razones simplemente de organización, es decir, no académica, pero cosa académica, es decir, que hubiera una especie de modelo normalizado. Pero eso es muy difícil en Internet, porque Internet nació desde que se hizo público y general justo con la pretensión contraria. Con lo cual yo lo veo complicado. Es que veo que es la complejidad va a más. Ahora Google ha hecho ha puesto en práctica una herramienta solamente en el buscador de noticias y en el buscador de noticias en inglés, que es el hecho, que es una forma de gestionar, y parece que es un ensayo de cómo se puede gestionar. Es en el buscador de noticias que ya existe una primera gestión ahí de ese puente, ¿no? Solamente aquellas páginas vinculadas a grandes medios de comunicación o aparecen en ese buscador de noticias, ¿no? Pero todas aquellas personas que sean aludidas con una clave en esas noticias, si Jesús es aludido en una noticia que se encuentra a través de ese buscador y Jesús encuentra que esa alusión que aparece a él en esa noticia que ha publicado, por ejemplo, el New York Times, y encuentra que la información no es adecuada, Jesús, metiéndose en su ordenador con una clave, va a escribir una aclaración que le aparecerá a partir de ese momento a todos aquellos que busquen Google. Sí, pero eso entraríamos en el interno de la Wikipedia, donde el problema no es la existencia. Por ejemplo, en las páginas en inglés hay un buen sistema de, al menos, de intento de verificación de la realidad o de que sea veraz la información, de que esté la gente de acuerdo, que es una cosa bastante curiosa. Sin embargo, el otro día decíamos que el problema, en cambio, está en el desequilibrio. No hay equilibrio en las noticias, en las entradas. Claro. Es decir, el problema es infinito, o sea, va a durar. Exacto, pero eso es lo que es la gestión, en cómo establecer ese puente, cómo dirigir el tráfico en ese puente, ¿no? Más cosas. Pues Noelia se muestra interesada en conocer la opinión de Bruno Cardeñosa acerca del secuestro y posterior asesinato del periodista americano Daniel Pearl, ocurrido en 2002. Bueno, está de actualidad por la película de Angelina Jolie, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. La película de Angelina Jolie. ¿Cómo se llama? El corazón invisible o el corazón... el corazón invencible. El corazón invisible, que es el título, además, del libro que publicó la viuda de Daniel Pearl, en donde relata... Bueno, pues yo no conozco la película, todavía no la he visto, pero conozco bastante el caso de Daniel Pearl. Y la verdad es que es uno de esos episodios sobre los que todavía queda muchísimo que aclarar. Y yo creo que lo que es fundamental aclarar son dos hechos. Se ha podido reconstruir más o menos bien todo el proceso que desemboca en el secuestro y posterior asesinato de Daniel Pearl, y hay un personaje, Saez Mohamed, que está vinculado a ese hecho y que está considerado como el culpable y fue detenido como el culpable. Lo que hay que establecer es hasta qué punto ese hombre no estaba cumpliendo con los encargos o no estaba sirviendo a otras fuentes. El propio libro de la viuda de Daniel Pearl relata y lo deja de una forma muy cruda en su trabajo, en su libro, cómo los servicios de inteligencia pakistaníes, cómo los servicios policiales no parece que quisieran, que hubieran querido hacer todo lo posible por encontrar a Daniel Pearl, y la implicación de los servicios de inteligencia pakistaní en toda aquella trama vinculada de forma lateral a grupos o días asociados a Al-Qaeda, la implicación de esos servicios de inteligencia pakistaníes todavía debe aclararse, como debe aclararse todavía qué tipo de información es a la que se estaba acercando Daniel Pearl, y si ese tipo de información a la que se estaba acercando Daniel Pearl perjudicaba más a los terroristas o a los que luchaban contra los terroristas, ¿no? ¿Para qué le preguntas esto a Bruno? Monográfico. No, pero el libro de Marian Pearl, que es la viuda de él, está lleno de sentimiento, es muy duro, ¿no? Y sin embargo, no le duelen prendas en pensar que algunos de los estamentos oficiales que estaban aparentemente ayudándola a ella, intentando encontrar a Daniel Pearl, no le duelen prendas en percibir como algo ahí no le encajaba, y como había una serie de informaciones que parecía que no estaban compartiendo con ella ni con la verdadera búsqueda del periodista, ¿no? Ayer le pusimos en portada de nuestra revista de cine, y a José Manuel Escribano le pareció una película muy aceptable. ¿Sí? Le gustó, sí. Más cosas, Martín. Pues Dani, desde Granada, quiere conocer vuestra opinión acerca de la película 300 y su más o menos veracidad histórica, y además se pregunta, o bien nos pregunta, si nos parece que las películas de corte histórico hacen que se conozcan acontecimientos como esta batalla solo por lo que se ve en el cine y no por los datos recogidos realmente. Pues qué curioso, no estoy de acuerdo con lo último. Yo creo que bueno, me lo pasé fenomenal y no tiene que ver con la historia. Yo creo que estas películas hacen un gran favor, claro, a la luego hay historia, gente que le interesa y se compra. Por ejemplo, a través de la película 300 han salido, por lo menos en España, unos 5 libros sobre las Termópilas, 5 como mínimo. Incluido pasajes de la historia, décimo aniversario, claro, de la batalla de las Termópilas. Perdona la cuña. De la batalla de las Termópilas al Barón Rojo. Estamos de acuerdo ahí. ¿Ves? Salen obras que luego la gente que quiere profundizar a diversos niveles o escalas, sí. va avanzando. Puede empezar por el libro de Juan Antonio y acabar con un tocho de 500 páginas sobre la batalla de las Termópilas. Han salido varios videojuegos también alrededor. Bueno, la película, yo me la pasé bomba, es un disparate total, pero es exactamente el cómic. O sea, es el cómic, es un cómic. Cuando divertidísima. Cuando tú. Lo digo. Veracidad histórica, cero, patatero, nada, ninguna. Cuando ¿qué tú vas a Escocia, es que aplauden, claro, aplauden, porque... Braveheart, que es otro disparate, claro, pues bueno. William Wallace era un absoluto desconocido en 1994, claro, pero va Mel Gibson, hace la película y todo el mundo va a Escocia, dice, ¿dónde está la espada de William Wallace? ¿Dónde está el castillo? Pone un William Wallace vestido pintado de color azul y con falda. Y con falda, pues absurdo, absurdo. Pero bueno, pero ¿qué más? Pero luego eso anima a mucha gente a conocer la verdadera historia. Eso es. Yo siempre estoy de acuerdo, y sobre todo... En pasajes 300, de la historia, décimo aniversario de la batalla... Ahí tiene la historia de William Wallace. Que me ha parecido totalmente diferente, pero claro, que nadie se crea que Jerjes era como esa Reinona, que sale ahí, sí, que parece sacado del festival. La película 300 está muy divertidísima. Es un cómic. Claro. Está basado en un cómic de Frank Miller, pero claro. Pero no basado, es que es el cómic, es genial. Eso, ¿no? Que básicamente, claro, cuenta los acontecimientos históricos que pasaron, ¿no? Muy de fondo. Antes de Cristo. Ya estaba en el paso de las Termópilas hace ya no es igual, pocas semanas, y evidentemente eso ya no es un paso, ya no es un estrecho de las Termópilas. No. Pero sí es bueno ver esa película, porque en fin, es el referente cinematográfico que tenemos más cercano, porque sí te haces una idea de lo que pudo haber ocurrido en aquel estrecho de las Termópilas, que ahora por cuestiones orográficas ya no hay tal estrecho. Que queda el monumento, ¿no? Queda ahí un monumento, hay monumento, tres monumentos. Sí, una reproducción. Sí, también hay un monumento, sí, a los Tespios, que también esos 700 personas, exacto, se quedaron con los 300 espartanos. Y 400 tebanos. Claro, pero el monumento que han hecho es a los Tespios en concreto, que son ya los últimos que se quedan ya un poco pues sabiendo que van a ser... Además voluntariamente, ¿no? Porque voluntariamente, les da la posibilidad de irse. Claro, exacto, porque... descubierto el otro paso, ¿no? Exacto, los 400 tebanos quedan obligados por su tributo a Esparta. Entonces, pero los Tespios no tenían, sí, por qué, sí, quedar, sí, allí. No, no, pero allí se quedaron unos 1.400 griegos, no 300. Entonces, una de las cosas que critican, yo hablé con algún griego y tal, le preguntaba por esta película, digo, bueno, ¿qué os ha parecido? Entonces ellos decían que básicamente bien, porque bueno, todo lo que sea hablar de Grecia y hablar de una de las batallas más emblemáticas como la batalla de las Termópilas, pues es parte correcto. Lo que pasa es que, claro, hay errores de bulto históricos. Ya no se metía tanto en esos errores de bulto, sino una de las cosas que más hincapié hacían era la vestimenta. Decía, hombre, ¿cómo se les puede...? Pero es que está hecho a propósito, es que no es real, claro. Cuando eran de lo más pulcros, cuando iban a la batalla precisamente, con sus uniformes, en fin, sus escudos, sus lanzas y tal, que eso sí lo tienen, pero sin embargo, y esa es la paradoja, en el monumento que hay dedicado a Leónidas en el paso de las Termópilas, también aparece desnudo. Entonces, es un contrasentido porque sí está con su lanza, en fin, con la Doris, pero sin embargo, no está con la vestimenta que debería tener en el momento que él entabló la batalla. Pero es que Frank Miller ya lo planteó de una manera especial. Claro. Y pues ya, pero que lo hagan en un monumento hecho por los griegos, en un lugar histórico, eso es lo que llama más la atención, porque ya no estamos hablando de la batalla, sino del monumento hecho a Leónidas. Entonces, bueno, tengo que decir que hay esas pequeñas contradicciones, que la las cuento, pero que ellos en general estaban encantados de que películas como estas pues sigan existiendo. Los espartanos, por ejemplo, entraban en batalla descalzos. O sea, ellos iban descalzos. Eso sí. O sea, es que es, son cosas que... Bueno, ¿da tiempo alguno más? Bueno, muy rápido, Rubén, sí. Porque dice que el otro día escuchó a Carlos bramando ante la falsedad que, según él, sustentan muchas instituciones o personas sobre el presunto pasado celta de muchas tradiciones, y entonces Juan Antonio dijo que era como la gaita, que no era de origen celta ni escoto, ni picto, ni bretón. Por supuesto que no. Dice Rubén, estoy perplejo, ¿de dónde viene la gaita? Pues ¿de origen árabe, oriental? De Oriente Próximo. Claro, Oriente Próximo. Claro. La acaba de acertar plenamente, además. Eso es. Bueno. Pues, somos de verdad malos somos, muy malos, muy malos. Muchas gracias, querido Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. El próximo domingo ya damos la noticia. Perfecto. Ya damos la exclusiva. Gracias, Jesús, a mis brazos. A mis brazos ahora mismo. Gracias, querido Carlos. Un abrazo tremendo. Y el próximo sábado ya tenemos el primer monográfico Zona Cero, que lo vamos a dedicar precisamente a Escocia, a la piedra del destino. Ah, será muy, muy interesante y divertido en algunos aspectos. Siempre es.